Me llamo Lola y soy colaboradora en Cambi. Lo primero que quiero es darle las gracias a Emilio por su generosidad, porque aún con su trabajo, su agenda tan llena, siempre que lo llamamos de Cambi, hace un hueco para nosotros y está aquí. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros y tu sabiduría. Gracias, Emilio. Y ahora, para las personas que no conocen lo que es Cambi, muy brevemente, porque no quiero restarle ningún minuto a Emilio, deciros un poco lo que es Cambi Cartagena. En Cambi Cartagena se fundó el día 17 de marzo del 2006 y lo hizo Clara Henares, una joven de 23 años que estaba afectada de cáncer y en su proceso de la enfermedad en Barcelona conoció Cambi Barcelona y ella fue la que lo trajo a Cartagena. En Cambi tienen cabida todas las personas afectadas y desafectadas de cáncer y sus familiares, y también enfermos de otras patologías, y también para personas que están abiertas a un cambio de vida. Cambi tiene tres pilares fundamentales. El primero es el sentido de la enfermedad, que la enfermedad no es algo algo como traumático, malo, es un toque que te da la vida para cambiar, para crecer, para avanzar. El segundo es el infinito potencial que todos tenemos dentro, que sacándolo podemos autocurarnos. La verdad es que no nos han educado en esa mentalidad, pero de verdad que sacando la fuerza y el poder que tenemos dentro podemos ayudar. No se puede dejar todo en manos de la medicina. Nosotros tenemos un potencial que sacándolo podemos ayudar a sanar. Y el tercer pilar es el amor. El amor es lo más grande. El amor mueve montañas. El amor cura. Haciendo las cosas con amor son de otra manera. En Cambi tenemos también talleres y herramientas para ayudar a hacer todo esto que os he dicho. Los talleres son de Tai Chi, yoga, Reiki, y luego las herramientas es un cambio de actitud mental, un cambio de alimentación, pensar en positivo, hay visualizaciones, infinidad de cosas. Que eso nos ayuda a conseguir lo que antes he dicho, de sacar el poder que tenemos dentro. Ahora yo quisiera... también Cambi, en Barcelona la palabra Cambi quiere decir cambio. Es un cambio en la vida. Cáncer, Cambi es cáncer vida. O sea, no tiene por qué ser cáncer muerte. Puede ser cáncer vida. Yo muy brevemente también quisiera dar mi testimonio de lo que ha sido mi paso por Cambi. Yo soy desafectada y para mí Cambi fue un cambio en mi vida. Yo, si tuviera que evaluar ahora mi enfermedad, diría que he sacado más positivo que negativo. Soy otra persona. En Cambi, desde dentro trabajando y viviendo interiormente lo que allí se hace, he comprobado lo que es Cambi de verdad. Cambi para mí es escucha, es acogida, es compartir, es estar, es dar, es alegría. Y también, ¿por qué no?, en muchas ocasiones llorar, pero más veces de alegría y de gozo que de pena. Para mí Cambi es mi familia. Y nada más. Quiero agradecer a todas las personas que han pasado por Cambi anteriormente y a las que ahora hay en activo, dar las gracias por su trabajo, porque gracias a ellas Cambi puede seguir y está ahí. Gracias de todo corazón. Y nada más. Que ahora doy paso a mi amiga Flori, que como ella tiene una relación más cercana con Emilio que yo, Pues sí que lo va a presentar mucho mejor que yo. Qué bonita eres. A ver, esto es capricho de la nena, no es que yo quiera... Porque vamos, relación cercana, todos podemos tener relación y la tenemos con Emilio Carrillo. Es suficiente conocerlo en los vídeos y ahora ya, como me han dicho algunas, necesitábamos verlo. Pues aquí lo tenéis. Venga. Todos conocéis ya, si estáis aquí es porque conocéis a Emilio Carrillo, pero bueno, habrá que explicar un poquito lo que es su trayectoria laboral, que es extensa. Y yo me he traído, pues donde mejor escrito está, en el libro, el último libro, que ya he empezado yo a leerlo, porque yo intento ser una alumna aventajada. Bueno, Emilio Carrillo, economista, experto internacional en desarrollo local por Naciones Unidas y técnico en la Administración General, ocupa plaza de subdirector de área en la Diputación de Sevilla. Ha desplegado una amplia labor académica, política y de gestión de desarrollo económico y territorial y hacienda pública, materias en las que ha publicado 34 libros, siendo profesor de diversas universidades españolas y extranjeras, vicealcalde de Sevilla, vicepresidente de la Diputación Hispalense y presidente de la Red de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Imagino que todas esas actividades las compaginó, pero con otro ámbito temático, como es la literatura, la filosofía, la historia y la espiritualidad. Y aquí ya empezó nuestro amigo Emilio Carrillo, que con todo este bagaje, toda esta experiencia en su trabajo, pues la ha llevado a tener una vivencia y experimentar, pues, algo que yo me puse a decir, ¿y qué voy a decir yo de Emilio Carrillo? Si yo, cuando me voy a poner a decir algo de Emilio Carrillo, abro el libro y digo, pues ya me he equivocado. Porque yo digo, tengo, esto es la chuleta que me he hecho, dice, una gran trayectoria profesional y gran experiencia que le lleva a las vivencias. Y leo aquí, abro el libro, lo prometo y me sale esto. Digo, ya me he equivocado. Sin embargo, las experiencias carecen de color, no son ni positivas ni negativas, ni buenas ni malas, ni agradables ni desagradables, son simplemente eso, experiencias vitales, todo su por qué y para qué. Entonces yo ya he descubierto un para qué de todo esto de Emilio, de su experiencia, pues para que hoy esté aquí con nosotros, que yo el libro, hay una frase que no me quiero ir sin decírosla, dice, tú mismo eres todo lo que tu corazón puede anhelar. Qué frase tan bonita. No sé si luego me riñera, pero bueno. Y yo desde aquí, Emilio, de corazón, Cambi Cartagena, te da la gracia y te queremos. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Muchas gracias a todas vosotras y a todos vosotros por acudir a esta convocatoria que ha hecho Cambi. Y muchas gracias a Cambi. Muchas gracias a las personas que han intervenido con tanto amor, con tanto cariño. Y para mí es un placer estar nuevamente en Cartagena. Fue hace exactamente un año, porque, si no recuerdo mal, fue precisamente en el arranque de la primavera del año 2014, cuando estuvimos en este mismo recinto, en este mismo sitio, que la verdad es que se me ha quedado en la memoria. Es difícil olvidar este sitio, este recinto, con estas vistas y con este perfil arquitectónico tan, tan singular. Pero lo más importante es, sin ningún tipo de duda, lo que me encontré aquí, ¿no? También hay que decir que me lo encuentro en casi todos sitios. Personas con un corazón enorme y que están muy activas, como le sucede a los miembros de la Asociación Cambi, en el proceso de recuerdo, en el proceso de recuerdo de lo que somos. Ya sabéis que, de corazón, me gusta compartir que con todo lo que llamamos conciencia, con lo que llamamos despertar, en demasiadas ocasiones nos estresamos demasiado. Es como si el estrés, los paradigmas, las conductas, los comportamientos que arrastráramos de antes, de lo que podíamos denominar la antigua conciencia, cuando no éramos tan conscientes, es como si todas esas pautas y esos comportamientos de algún modo lo trasladáramos a lo que ahora estamos vivenciando. Se trata de una nueva conciencia, pero con demasiada frecuencia la adornamos y la llenamos de pautas, de valores y de comportamientos de la antigua conciencia. Y nos seguimos estresando mucho. Y sin embargo, si hay alguna característica del proceso de despertar, del proceso de recuerdo, es que nos relajamos, que por fin respiramos, por fin fluimos, por fin vivimos y nos olvidamos, quizá ya para siempre, de tanto ajetreo, de tanto desasosiego, de tanto esfuerzo, de tanto trabajo. Para despertar, para tomar conciencia, para lo que en el ámbito oriental denominan la iluminación, la realidad es que no hay que hacer nada. Y nada es nada. El título del libro que se ha comentado, el libro Sin mente, sin lenguaje, sin tiempo, si estuviera titulado en andaluz, el título sería Sin nada de nada. Pero sin nada de nada porque realmente no es necesario nada. Lo único que necesitamos es encontrarnos con lo que somos. Ya está. Y para eso no hay que hacer viajes a ninguna parte. Quien quiera que lo haga, faltaría más. Hay personas que dentro de su proceso de despertar conciencial, de corazón siente, irse a un sitio u otro, o a la India o al Himalaya. Bien, no pasa nada. Pero que se sea consciente de que no es necesario. Porque lo único que la nueva conciencia conlleva, el despertar conlleva, la iluminación conlleva, es darte cuenta de que ya lo estás, de que ya estás iluminado. Y para eso no tienes que irte a ningún sitio. Lo puedes hacer en el cuarto de baño de tu casa mientras que te cepillas los dientes. O cuando haces cualquier otra cosa en el cuarto de baño, da exactamente igual. No es necesario ir a ningún lado, porque es un encuentro interior. La luz que se busca, la tenemos. La iluminación que se busca, la tenemos. Es lo que somos. Siempre lo hemos sido. Y el despertar conciencial no consiste en otra cosa que te das cuenta. Ya está. Y cuando te has dado cuenta, te has dado cuenta. Eso sí, mientras que no te das cuenta, no te das cuenta. Pero también tiene su porqué y su para qué, como bien ha comentado Flori al mencionar este porqué y para qué que todo tiene, que toda experiencia tiene, mientras que estamos sin darnos cuenta, también tiene su porqué y su para qué. Eso también aporta experiencias, eso también aporta vivencias. Pero, insistiendo como comencé, es el momento de tranquilizarnos, de sosegarnos, de relajarnos y de empezar a vivir. Sobre esto voy a ser muy insistente a lo largo de esta tarde. Vivir. Dándote cuenta de que lo que has hecho hasta ahora no es vivir, sino sobrevivir, que es algo extremadamente distinto. También la experiencia de sobrevivir tiene un significado profundo y tiene un porqué y un para qué, pero hay un momento concreto en nuestro proceso conciencial evolutivo que dice ya está. Ya está bien de sobrevivir, de ir por la vida como si la vida fuera un acto de supervivencia, como temiendo que en cualquier momento ocurra algo y vamos por la vida a la defensiva, como con complejo, mirando a un lado o a otro, ahora que se ha hecho famosa la película esta titulada El francotirador, como temiendo que en la vida, en cualquier esquina, en cualquier momento ocurra algo, ¡plas!, que te va a dar un tiro y que te va a hacer un desgraciado, que te va a traer el malestar, que te va a llevar a vivir experiencias que tu mente no quiere. Y vamos viviendo de esta forma la vida y la convertimos, por tanto, no en vida, sino en un acto de supervivencia. Sin embargo, cuando empezamos a tomar conciencia de lo que somos, la vida se vislumbra y la vida aparece entre nosotros como lo que realmente es. Vida, no supervivencia, vida. Y entonces la vida se vive, no se sobrevive, sino que se vive. Durante la tarde vamos a compartir bastante al respecto. Y en ese vivir es extremadamente importante, vuelvo a insistir en ello, que nos tranquilicemos, que nos relajemos, que respiremos, hasta darnos cuenta en nuestro proceso de recuerdo que lo único que estaba inquieto eres tú. Que el resto es exactamente como corresponde que sea. Que todo en la creación, todo en la vida, todo en el mundo, todo en la humanidad y todo en tu propia vida es exactamente como corresponde que sea. Que nada sobra ni falta y que todo encaja. Y que todo tiene ese porqué y para qué sobre el que vengo reiterando. Y que no lo percibías por una razón tan simple. Porque tú y solo tú estabas inquieto. Lo único que está inquieto en la creación eres tú. Y para alcanzar la paz, para conseguir la armonía, para iluminarte, no tienes que hacer absolutamente nada, salvo dejar de estar inquieto y alinearte con la paz que en todo está y con el amor que en todo existe y en todo aparece. Porque todo es amor. Todo es amor. El amor está en la compañía de los seres queridos, pero está en la soledad. El amor está en la alegría y en la fiesta y en el jolgorio, y está en la enfermedad y en la tristeza. El amor está en lo que denominamos paz, pero el amor está en la guerra y está en la violencia y está en tantas experiencias que a nuestra mente la desconcierta y nos llevan a lanzar etiquetas negativas con relación a la vida, sin percibir que también eso tiene ese porqué y para qué profundo y que también eso está lleno de amor. Constatar que en la propia guerra, pongamos por caso, es un escenario donde se producen actos primorosos de amor, que no serían posibles desarrollar si no fueran precisamente un escenario tan convulso y tan conflictivo como el de un conflicto bélico. Y ahí es donde muchos seres humanos despliegan experiencias de amor de una enorme potencia, que no se podrían desplegar en ningún otro campo. Nuestra mente, cuando se habla de situaciones de violencia, de dolor, de confrontación, inmediatamente aparece para descalificarlo, para llamarlo negativo, pero no. Insisto, todo tiene una razón profunda. Y nosotros mismos, en nuestra existencia en este plano, tenemos una razón profunda. Seguro que, si estáis aquí, os habéis preguntado en más de una ocasión, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Se habla de la razón de la vida, del sentido de la vida, del propósito de la vida, arrastrando pautas, percepciones de la antigua conciencia. Todavía hay personas que hablan de la misión, de la misión. Nos va la marcha todavía. Esto de tener algo que hacer, de tener algún tipo de deber. Pero la realidad es muy distinta. La realidad es que no tenemos que hacer nada, que no hay ningún deber de hacer nada. Y la realidad es que la única razón de la existencia, el único sentido de la vida, el único propósito, la única misión de la vida, en este plano o en cualquier plano en el que nos encarnemos, ¿sabéis cuál es? Os lo recuerdo, vivir. No hay otro propósito en la vida que vivir. No hay otra razón de la existencia que vivir. Y vivir la vida tal como es. No una vida etiquetada, diseccionada, calificada, enjuiciada desde la mente, sino una vida que se vive íntegramente en su totalidad. En el proceso de recuerdo os desvelo un pequeño secreto. La vida no puede ser troceada. La vida no cabe con ella decir esto sí, pero esto no, porque la vida es una. La vida es la totalidad. Y no podemos decir esta parte de la vida la quiero, pero esta la rechazo. En cuanto que se rechaza una parte de la vida, estás rechazando a la vida. Y sin siquiera darte cuenta, cuando se rechaza una parte de la vida, por pequeña que sea, lo que estás trayendo a tu experiencia es miedo. Miedo. Miedo a esa parte de la vida que no aceptas. Y al temer a una parte de la vida, terminas temiendo a la vida. El miedo a la enfermedad, el miedo a la soledad, el miedo a la tristeza, el miedo a lo que sea de esa vida hace que sin darte cuenta camines por la vida con temor, sin vivirla plenamente, con resquemor, con reticencias. Y al vivirla de esa manera, la vida se te escapa entre las manos. Y no vives, sino que sobrevives como antes apuntaba. Lo único que ha estado inquieto hasta ahora en la creación ha sido tú. Y de ti depende el que no haya nada inquieto en la creación, ni siquiera tú. Depende de ti. Depende de que te reconozcas, de que recuerdes, de que te encuentres. Incluso lo puedes hacer en el cuarto de baño de tu casa. No necesitas libros. No necesitas conferencias como estas para nada. No necesitas ir a ningún sitio. Lo único que necesitas es respirar, tranquilizarte y empezar a vivir la vida, a verla y a entenderla por un conducto, por un mecanismo que no sea el de la mente. Que no sea el de la mente. Cuando se habla, cuando comparto de acercarte a la vida, de vivirla, de verla, de entenderla, no a través de la mente inmediatamente aparece en escena, ¿cómo no? Y viene a preguntar algo así como, bueno, y si no se vive la vida, si no se entiende la vida, si no se comprende la vida a través de la mente, ¿cómo? ¿De qué manera voy a entender o comprender la vida si no es a través de la mente? Pues sí, lo hemos olvidado y lo estamos recordando. Hay otra manera de ver, entender y comprender la vida. Desde el corazón. Desde el corazón. Desde lo que realmente somos. No desde el instrumento que tenemos a nuestra disposición llamado mente, que es solo un instrumento. Aunque se haya metido en nuestra vida y aparezca permanentemente, lo cierto es que un instrumento que en principio y en final está a nuestro servicio, no vosotros al servicio de vuestra mente. Los hábitos adquiridos, y no otra cosa, nos hace pensar que la mente es imprescindible para todo, pero eso simplemente es falso, no es verdad. La mente tiene una serie de funciones, tiene una serie de prestaciones prodigiosas, como dice la película La mente prodigiosa. Tiene una serie de funciones y de prestaciones prodigiosas. La mente sirve para organizar un acto como este. Planificar, programar, hacer agenda, concertar citas. La mente sirve para utilizar el lenguaje, bien sea para hablar, bien sea para escuchar, para mantener una conversación, para interactuar. La mente igualmente es un instrumento a nuestro servicio para desplegar nuestra creatividad, nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades intelectuales y artísticas. La mente tiene un menú de prestaciones muy importante, muy amplio y muy potente. Pero ojo, ya está. El menú de prestaciones es muy potente, pero tiene límites. Es como si vais a un bar de tapas donde tienen un menú de tapas muy amplio. Perfecto, el menú de tapas es muy amplio, pero no tienen de todo. Hay muchas cosas que no están en ese menú. Sin embargo, en vuestra vida habéis creído que la mente sirve para todo. Y no es verdad. La mente sirve para muchas cosas, pero no para todo. Y en particular, la mente no sirve para ver la vida, para entenderla, para comprenderla. Debido a nuestra falta de conciencia, no a otra cosa, la mente nos ha abducido. Se habla mucho de abducciones alienígenas, de abducciones extraterrestres. Y fijaros, es muy posible que las haya. Pero ojo, ninguna abducción afecta a tantos seres humanos como la abducción de la mente. Porque bajo la abducción de la mente viven millones, cientos de millones, miles de millones de seres humanos. Seres humanos que han olvidado que una cosa es la mente, que es un instrumento, y otra cosa son ellos. Seres humanos que han olvidado cómo apagar la radio, que está permanentemente hablando dentro de la cabeza sin parar, como si se hubiera estropeado el botón de apagado. Y ahí está, todo el santo día y toda la santa noche, hablando sin parar. Durante el día, con esos pensamientos que aparecen continuamente, uno y otro y otro y otro y otro. Y durante la noche igualmente, esa cadena de pensamientos que se manifiesta en los sueños y que es la plasmación de la mente parlanchina durante la noche. Las 24 horas del día. Y en el colmo de la abducción, la gente piensa que eso es normal. Y la gente no va al médico para decirle: doctor, mi mente no se calla. Se considera tan normal, que se ha asumido como algo normal. Pero lo cierto, en vuestro corazón lo sabéis, es que de normal no tiene nada. En el juego de palabras hemos confundido lo normal con lo frecuente. Tener una mente parlanchina que habla sin parar las 24 horas del día a través de los pensamientos y de los sueños es frecuente, pero no es normal. Es una profunda anormalidad. Es la normalidad más manifiesta que vive la humanidad. Si los hermanos de luz vinieran de otros mundos, o aquellos que están ya aquí se comunicaran abiertamente, olvidándolo de no interferir en los procesos concienciales, y que por eso no lo hacen, lo que nos dirían, lo primero que compartirían es: oye, no es normal en absoluto tener una mente en la cabeza que habla sin parar las 24 horas del día. Es frecuente, pero es una profunda anormalidad. Y mientras que esa anormalidad no la corrijamos, el despertar conciencial, el proceso de recuerdo, la toma de conciencia, la espiritualidad, el encuentro con la divinidad, va a estar siempre deformado, va a estar siempre malinterpretado, va a estar siempre sacado de sitio por la mente. Con lo que, en el contexto de la espiritualidad y de la conciencia, no hay nada más importante que callar a la mente. Y callar a la mente significa ponerla en su sitio. La mente vale para lo que vale, pero no vale para todo. Cuando necesito a la mente para las funciones que le corresponden, le digo: mente, ven que te necesito. Yo hace un ratito en el hotel se lo he dicho: mente, ven para acá que te necesito. Esta tarde te necesito un rato. Y aquí estoy utilizando la mente para poder comunicarme con vosotras y con vosotros. Pero de la misma forma, cuando no necesite a la mente, le digo: mente, no te necesito. Vuelve a tu sitio. Ya te llamaré cuando te vuelva a necesitar. Y la mente no sigue cuando yo le digo que se vaya. La mente se va, se retira. ¿Qué es lo que pasa dentro de lo que llamamos normal, que no es normal? Es una normalidad muy frecuente, pero una profunda normalidad. Que la mente sigue siempre. El ejemplo que me gusta poner es que, por ejemplo, vamos, el hotel en el que estoy está ahí al lado, el NH, he tenido que caminar más bien poco. Pero en cualquier caso, aunque haya sido poco, he venido caminando. Vosotros y vosotras habréis venido en coche, en transporte público o como sea, pero por lo menos un trechito habéis tenido que andar, aunque sea esta pasarela que da lugar al salón de actos. Hace unos minutos, por tanto, aunque sea solo a través de esa pasarela, habéis utilizado las piernas y le habéis dicho: piernas, os necesito. Y habéis caminado con vuestras piernas hasta llegar al asiento donde os habéis sentado. Mirad a vuestro alrededor. Mirad las piernas de la gente que están acompañándonos en este acto. ¿Hay algunas piernas que sigan haciendo así? No, ¿verdad? Las piernas están quietas. Han cumplido su función. Han permitido que atravesemos esta pasarela, pero una vez que nos hemos sentado, están quietas. Pierna, te necesito, pero ahora ya que me he sentado, ya no te necesito, estate tranquila. Y dentro de un rato, cuando termine la charla, le diréis: pierna, os necesito otra vez. y cuando os pongáis de pie la utilizaréis para volver a pasar la pasarela. Es elemental, ¿verdad? Es enormemente simple. Bueno, pues, ¿por qué no pasa lo mismo con la mente? ¿Qué pasa? ¿Que la mente tiene un estatus especial? ¿Votó un referéndum de independencia? Que yo sepa, la mía no. Forma parte de este cuerpo, de este yo físico, mental y emocional, como cualquier otra parte, ni más ni menos. Porque todas las partes del cuerpo, cada una tiene unas funciones y unas prestaciones. La de la mente ciertamente son muy potentes, pero son las que son y cada parte del cuerpo tiene la suya. ¿Por qué las piernas se están quietas y la mente no? La mente además es, por decirlo en un lenguaje moderno, el sistema operativo del coche que utilizamos para vivir la experiencia humana. Decía Flori, no sé si será así o no, que en muchos de los presentes habéis visto vídeos en los que yo comparto las experiencias que vivencio y el proceso de recuerdo que vivo. Sabéis que en lo que comparto me gusta mucho utilizar el símil del conductor y el coche. Porque si en la época de la Grecia clásica hubieran existido los coches, cuando los filósofos griegos hablaban del conócete a ti mismo, lo hubieran tenido chupado. Pero no había coches en aquella época y por eso no lo explicaron suficientemente. Y cuando hoy leemos, por ejemplo, en el Templo de Delfos, que se dejó escrito por aquellos sabios, el conócete a ti mismo, parece que eso es una frase misteriosa. Conócete a ti mismo, ¿qué significará esto? ¿Es posible conocerse uno mismo? ¿Qué significa conocerse uno mismo? Y ahí empezamos con la mente arriba, mente abajo, y se han escrito libros enteros sobre el conócete a ti mismo. Bueno, pues si esos sabios hubieran vivido en la época actual, dirían algo muy simple: conocerse uno mismo es comprender que somos conductor y coche, coche y conductor. Somos conductores, y que al conductor, en el lenguaje conciencial y espiritual, cada uno le dé el nombre que considere oportuno: espíritu, conciencia, amor, energía, me da igual, pero somos eso, que encarna en el plano humano, aquí, ahora, en este mundo, en este plano, para vivir la experiencia humana. Dentro de la Madre Tierra, con nuestros demás congéneres, con la naturaleza a la que pertenecemos dentro de la Madre Tierra, y hemos encarnado aquí y ahora para vivir la experiencia humana. Y como el conductor, que sois vosotros y que soy yo, queremos vivir la experiencia humana, necesitamos un instrumento, un vehículo, un coche que nos posibilite vivir la experiencia humana. Porque como conciencia, como amor, como energía, como espíritu, no podríamos vivir la experiencia humana. Necesitamos un instrumento, necesitamos un vehículo, necesitamos un coche. Yo, como vosotros, soy espíritu, amor, luz, energía, conciencia. Pero para vivir la experiencia humana que he elegido, necesito este coche. Necesito, como vosotros y vosotras, un yo físico, mental y emocional. Eso es el coche, el yo físico, mental y emocional que utilizamos para vivenciar la experiencia humana. Qué sencillo, qué fácil. Yo no tengo coche, me refiero al utilitario que utilizamos todos los días. Sí tengo este coche, yo físico, mental y emocional, para vivenciar la experiencia humana, pero no tengo coche, el utilitario, el que utilizamos para los ratos de ocio, para el trabajo, etcétera, etcétera. Hoy sí he venido en coche desde Sevilla a Cartagena, de puerta a puerta 577 kilómetros, en un maravilloso día de inicio de primavera y de eclipse parcial de sol, donde en el viaje me ha pasado de todo, menos ver el sol, que no se ha visto en ningún momento, pero he disfrutado de viento, de agua, de niebla, no ha faltado de nada. La primavera arranca prometedora. Pues bien, ese utilitario que durante 577 kilómetros he utilizado hasta llegar al Hotel NH Cartagena, ese utilitario, durante esos 577 kilómetros ha sido mi extensión, he sido yo mismo. Ha sido como mis piernas, que me ha permitido venir aquí, que me ha permitido llegar aquí y hacerlo además cómodamente. Pero aunque el coche haya sido mi extensión, cuando hemos llegado al hotel me he bajado del coche, porque yo no soy el coche. Durante los 577 kilómetros ha habido una simbiosis, pero ha llegado un momento en el que esa simbiosis ha terminado y yo he salido del coche. Mientras que estamos encarnados en el plano humano pasa eso, hay una simbiosis entre el yo físico, mental y emocional y el conductor que somos. Pero ojo, aunque haya esa simbiosis, no hay una esquizofrenia, no va el coche por un lado y el conductor por otro, aunque haya una simbiosis, una cosa es el coche y otra cosa es el conductor. Y eso es precisamente lo que olvidamos. Cuando hablamos de recuerdo, lo que tenemos que recordar es conocernos a nosotros mismos y contemplarnos a nosotros mismos como lo que realmente somos, conductor y coche, coche y conductor. Y cuando llegue ese momento que la humanidad todavía denomina muerte, que no existe, que es una fantasía, pero ojo, la muerte no existe, porque la muerte es vida después de la vida, la muerte es vida más vida. La muerte es una puerta que se abre y que da de una habitación a otra de la misma vida. La muerte realmente forma parte de la vida, pero tenemos que tener conciencia de que eso es así para el conductor, para lo que somos, no para el coche. El coche sí tiene fecha de caducidad. El coche sí tiene fecha de caducidad. El conductor no. El conductor, cuando se produce eso que aún denominamos muerte, qué tontería, eso que aún denominamos muerte, el conductor sigue vivito y coleando, pero el coche no. El coche lo llevan, ya no lo llevamos nosotros, lo llevan o al crematorio o lo entierran en el cementerio. Acabaron sus días, ha cumplido su función. La función era permitirnos vivir una serie de experiencias en el plano humano, al conductor que somos. Cuando eso se ha realizado, cuando eso se ha cumplido, cuando eso se ha colmatado, cuando eso se ha culminado, dejamos el coche y el coche va al crematorio o a quemarlo en el cementerio, o a enterrarlo en el cementerio. Y yo, vosotros, lo que realmente somos, seguimos vivitos y coleando. Porque somos infinitos y somos eternos y nuestra existencia va más allá del tiempo y del espacio. El tiempo y el espacio existen para el coche. Y el coche, el yo físico, mental y emocional, tiene un sistema operativo. El sistema operativo del coche es la mente. Al igual que vuestro ordenador tiene un sistema operativo, el ordenador fijo o portátil que la mayoría de vosotros tendrá, en su casa, en el trabajo o en los dos sitios, al igual que los ordenadores tienen un sistema operativo, el yo físico, mental y emocional, el coche que utilizamos para experienciar la vivencia humana, el sistema operativo es la mente. Y la mente, no me cansaré de repetirlo, es prodigiosa. No vale para todo, pero es prodigiosa. Y cuando el conductor que somos se olvida de sí mismo, fijaros, cuando el conductor que somos se olvida de sí mismo, cuando el conductor que somos no lleva el mando consciente del coche, sino que se olvida, es como si se durmiera, la mente activa un piloto automático. Ese piloto automático que activa la mente es lo que coloquialmente denominamos ego. Se habla mucho del ego, y el ego es simplemente una creación mental. Es un objeto mental, es una creación mental. Y la crea, al ego lo crea la mente no por casualidad, sino ante la falta de un mando consciente. Tú estás al volante de tu vida. Tú eres el conductor que ha encarnado para vivir la experiencia humana y estás al mando del coche. Pero puede ser que lo olvides. Muchas personas lo han olvidado. Las personas que lo han olvidado, ¿qué les sucede? Que se identifican con el coche. Se creen que son el coche. La risa es muy importante, ¿eh? Y esto es para reírse mucho de uno mismo. Pero porque tiene bemoles que tú te confundas con el coche que estás utilizando. Pero sí, mucha gente se identifica con el coche hasta el punto que se cree que son el coche. Oye, que van al médico y el médico le dice que tienen cáncer y se lo creen. ¿Cómo que tengo cáncer? ¿Cáncer? Yo no tengo cáncer, doctor, es imposible que yo tenga cáncer. Entérese, doctor, soy infinito y eterno. ¿Cómo que tengo cáncer? ¿Me querrá usted decir que el coche tiene cáncer? Que es muy distinto. Porque el conductor nunca enferma. Es imposible que enferme el conductor. Pero claro, como nos hemos olvidado que somos el conductor y nos identificamos con el coche, nos dicen que estamos enfermos y no lo creemos. Oye, que no estoy enfermo, que el coche está enfermo. ¿Os imagináis que vais al taller y os dice el mecánico en vuestro utilitario de todos los días que se le ha roto la correa de transmisión y vosotros echáis mano de los riñones? Bueno, se le ha roto al coche, no a ti, al coche. Tú no tienes correa de transmisión, entre otras cosas. No pasa eso, ¿verdad? Bueno, no sé si le pasará a alguien, pero vamos, no es normal, desde luego. Ni tampoco frecuente en este caso. Lo que le pueda pasar a tu utilitario, le pasa a tu utilitario, no a ti. Bueno, pues lo que le pase al coche le está pasando al yo físico, mental y emocional, pero no a ti. Hombre, que te afecta porque tú eres el conductor, de acuerdo, sí, pero ojo, hay una diferencia. Es imposible que enfermes. Y eso sí, es muy probable que tu coche enferme. Es más, es seguro que tu coche se muere. O alguien cree que no. Es cuestión de tiempo. Un tiempo, por cierto, que no es casual, ¿eh? Porque nadie se muere por casualidad. La muerte del coche, que no es del conductor, debido a nuestra eternidad y nuestra infinitud, la muerte del coche deviene cuando el conductor ha vivido las experiencias que tenía que vivenciar, punto. Y entonces llega la muerte. Por enfermedad, por accidente, por vejez, por lo que sea. Cuando se han vivido las experiencias para las que te encarnaste. Yo he cogido el coche desde Sevilla para llegar a Cartagena. Cuando llego a Cartagena he dejado el coche. ¿Qué voy a hacer? ¿Sigo con el coche tirándolo todo el día aquí? Ya está. El coche ha cumplido su función. Cuando vivimos las experiencias para las que nos encarnamos, dejamos el coche. Y eso hace que el coche viva un proceso de accidente, de enfermedad o lo que sea, que pone fin a sus días. También puede ser que el fallecimiento del coche, por el procedimiento que sea, derive no de haber vivido las experiencias para las que te encarnaste, sino porque te has apartado tanto en libre albedrío, porque aquí hay libre albedrío, te has apartado tanto del camino que ya no la vas a vivir. Y como ya la no vas a vivir, el conductor quiere y dice, mira, estoy, entre comillas, permitirme la expresión coloquial, perdiendo el tiempo. No sé, es como si yo, al coger el coche desde Sevilla para llegar a Cartagena, en libre albedrío y en el olvido de lo que soy, el coche hubiera cogido dirección a Algeciras, hubiera embarcado en un ferry a Tánger y yo estuviera ahora camino de Casablanca, en Marruecos. Y allí digo, mira, pero si yo cogí este coche para ir a Cartagena, ¿qué hago ya por Rabat? Y entonces opto por bajarme del coche. Y entonces se produce también la muerte, el fallecimiento del yo físico, mental y emocional. Pero el fallecimiento del yo físico, mental y emocional no es casual. El yo físico, mental y emocional no se muere por casualidad. Simplemente cuando las experiencias ya se han vivido o cuando ya no se van a vivir, dejamos el coche. Y cuando dejamos el coche puede ser que volvamos para encarnar en otro coche o que hagamos cualquier otra cosa. Eso no se decide en este plano, se decide en el otro. El conductor, que ya no está dentro de ningún coche, decide. en el otro plano, ¿qué es lo que hace? Y puede ser que decida volver a encarnar en la experiencia humana. De hecho, la inmensa mayoría de los conductores que estamos encarnados hoy día en el plano humano llevamos ya muchas vidas encarnados en el plano humano. Eso significa que hemos utilizado muchos coches. Y cada coche en su momento era el adecuado para vivir las experiencias que queríamos vivir. Un todoterreno, un coche más rápido, menos rápido, un coche más confortable, menos confortable, más grande, menos grande, para familia numerosa, para pareja, para uno solo. El coche que necesitas para vivir el tipo de experiencia que quieres vivir. Y eliges un yo físico, mental y emocional adecuado en cada caso a esas experiencias que quieres vivir. Y es que esto no tiene más misterio. Esto es tan enormemente sencillo, tan enormemente simple, tan enormemente fácil, que nos desconcierta. Y eso sí, en muchas ocasiones lo olvidamos. Y al olvidarlo, lo vuelvo a repetir, en lugar de vernos como el conductor que somos a bordo y al mando del coche, nos identificamos con el coche y nos creemos que somos el coche. Eso, expresado de una forma directa, es como que el conductor se ha dormido. No hay un mando consciente de nuestra vida, hemos olvidado lo que somos y nos identificamos con el coche. Y al identificarnos con el coche, el conductor está dormido. Y como el conductor está dormido, la mente, que es el sistema operativo del coche, activa un piloto automático. El piloto automático es el ego. Es también perfecto. Y al ego hay gente que quiere matarlo. No sé, por ahí hay una charla de cómo matar a tu ego. Al ego no hay que matarlo. Al ego hay que estarle muy agradecido. Vamos a ver, encima de que estás dormido y de que ese piloto automático está dirigiendo el coche ante tu inconsciencia, encima lo vas a querer matar. Lo que tienes que estarle muy agradecido. Y eso sí, toma el mando de tu vida. Despiértate. Toma el mando consciente de tu vida, coge el volante del coche y el ego se desactiva. Simple y llanamente se desactiva. Ese ego que había estado ahí tan presente, cuando uno toma el mando consciente de su vida desde el conductor que somos, se desactiva. Y en la experiencia humana es muy fácil percibir, vamos, es que está tirado percibir aquellos seres humanos que son conscientes de lo que realmente son, que se conocen a sí mismos y lo llevan a la experiencia práctica de todos los días, de aquellos seres humanos, de aquellos conductores que están dormidos y que andan por la vida identificados con el coche y con el ego como piloto automático activo. Es muy fácil percibirlo. Está tirado. Mirad, si es de una lógica tan simple y tan aplastante. Cuando un ser humano no se conoce a sí mismo, olvida lo que es conductor y coche y se identifica con el coche sí tiene fecha de caducidad. El conductor no, pero el coche sí. Y la mente como sistema operativo del coche tiene fecha de caducidad. Y todos los mensajes que el coche lanza y que por tanto la mente lanza son mensajes de miedo. De miedo, de inseguridad. Esos son los mensajes propios del ego. El ego parece muy bravo a veces, pero siempre, siempre lo que subyace en el ego es miedo, inseguridad. Miedo e inseguridad que es lógica, porque tiene fecha de caducidad. El coche tiene fecha de caducidad. El conductor no, el coche sí. Y por eso precisamente aquellas personas que han olvidado lo que son, andan dormidos como conductores y se han identificado con el coche y viven la vida bajo el mando del piloto automático ego, ¿qué hacen en su vida? Pretenden, como tienen miedo e inseguridad, pretenden tener, retener, acumular, atesorar, dominar, competir, controlar, programar. Todos estos verbos que acabo de citar son los mensajes continuos que lanza el ego, que lanza la mente. Y los lanza por miedo, por inseguridad. Todas las voces que hay dentro de ti, que te dicen que es necesario tener, poseer, retener, acumular, atesorar, son las voces del ego, no del conductor que eres. Todas las voces que pueda haber dentro de ti que te hablan de dominar, de competir, no tienen nada que ver contigo. Son las voces del ego, de la mente. Y ya sé que alguno dirá, pero yo no quiero dominar. Vamos a ver, observaos, porque el afán de dominar aparece en las cosas más tontas. En cualquier discusión, antes de que te des cuenta, ya estás intentando que tu criterio o tu opinión prevalezca sobre el del otro, incluso en cómo hacer una tortilla de patatas. Hay un afán continuo de dominio por parte del ego, pero ese afán de dominio, como el afán de competir, como el afán de tener, retener, acumular, poseer, etc., no son sino consecuencias de un miedo profundo, de una inseguridad profunda. Aquellas personas que más quieren tener y que más tienen son las más miedosas. Esa élite económico y financiera que anda por ahí, que provoca crisis y que se lleva el dinero de la hacienda pública, están en un proceso conciencial y evolutivo caracterizado por el miedo profundo, el olvido absoluto de lo que son y mucho miedo, mucho miedo. Y ahí andan, en ese barullo de tener, retener, que si las propiedades, que si el dinero, que si la riqueza. ¡Uf, cuánto agobio! ¡Cuánto agobio! ¿De verdad alguien en su sano juicio puede creer que eso da la felicidad? ¿Que ahí está la felicidad? Eso es un callejón sin salida, es un camino a ninguna parte. Es un bucle continuo, nunca es suficiente. Si tienes, vas a querer tener más. Y cuanto más atesores, más vas a querer atesorar. Y cuanto más domines, más vas a querer dominar. Y como no puedes dominar todo, ¿quién puede pensar que puede dominar todo? Entonces se me viene a la cabeza el cuento hindú del príncipe que mandó matar a un mendigo porque cantaba mejor que él. Él estaba en sus aposentos reales, se vio un pordiosero tirado en la calle. Y ese pordiosero tirado en la calle cantaba, y cantaba mucho mejor que el rey, que se la daba de buen cantante. Y el rey no pudo aguantarlo y mandó que le cortaran la cabeza. Bueno, ese rey, ¿qué va a hacer? ¿Cortarle la cabeza a todo el mundo que cante mejor que él? ¿Y cuánta gente hay que hacen las cosas mejor que tú en multitud de cosas? ¿Dominar? ¿Qué sentido tiene dominar? ¿Dónde conduce el afán de dominio? Relájate, respira, fluye, y por ahí sí vas a encontrar la felicidad que está dentro de ti, no la que está fuera, pero por la competencia, por el dominio. Y en el colmo de la inseguridad y el miedo, el ego y la mente hablan de controlar, de programar. Y ahí estamos, queriendo controlar la vida, queriendo controlar la vida. Vamos a ver, que esto se puede caer ahora mismo. ¿Qué control de la vida? ¿No hemos aprendido ya que la vida no tiene nada que ver con nuestro control mental? Pero nada, ahí sigue muchísima gente. Y gracias a ese afán de control, en lo donde subyace mucho miedo y mucha inseguridad, existen las compañías de seguro. Queremos asegurar todo. Pues mira, lo siento mucho, pero te vas a morir. Hoy o dentro de un tiempo, pero te vas a morir. Por accidente, por enfermedad, por lo que sea, pero te vas a morir. Por mucho que asegures. De hecho, es un buen lema para una compañía de seguro: lo único seguro es que te vas a morir. Es lo único seguro. Lo demás, elucubraciones mentales. Pero nada, ahí anda la gente, controlando, requete programando, requete volviendo a programar. Cuando nos identificamos con el coche, olvidamos lo que somos y se activa el piloto automático, esta es la vida que se vive, esta. Por cierto, cada uno en su escala, ¿eh? Porque hablando de tener, retener y acumular, se puede hacer con 50 millones de euros, con 5 millones de euros, con 50.000 euros, con 5.000 euros. La escala de valores, mejor dicho, los valores son lo mismo, independientemente de la escala en la que se plasme. Hay personas que miran a los gobernantes y le echan en cara que quieran dominar y controlar y mandar y que por dónde nos están llevando. Pero después a lo mejor esa persona, en su familia, con su familia, con sus seres queridos, con su mujer, con su marido, con sus hijos, hace exactamente lo mismo. Simplemente un tema de escala, pero exactamente lo mismo. Porque es el lenguaje, es la práctica, es la forma de hacer del ego. Y esta forma de hacer tiene un aspecto todavía más divertido, que se puede sintetizar en lo siguiente: crear problemas donde no los hay y hacer difícil lo fácil. Esa es la especialidad gastronómica del bar del ego: crear problemas donde no los hay y hacer difícil lo fácil. Al ego no le habléis de cosas sencillas, ¿eh?, que no le gusta. Le gustan las cosas complicadas. Y eso de que no haya problema es imposible. Se crean. Si no los hay, se crean por donde sea. Es imprescindible que haya problemas. ¿Por qué? Porque el ego se refuerza a sí mismo con eso, se da importancia. Ahora voy a ser yo el que resuelva los problemas. Pues mira, mejor no los cree y no tendrás que resolverlo. Pero nada, ahí estamos, creando problemas donde no los hay, porque en la vida no hay problemas, ninguno. Desde el conductor que somos, ¿qué problema va a haber? En nuestra divinidad, infinitud, eternidad, ¿qué problema puede haber? Si estamos aquí para gozar de la vida en su totalidad, en su integridad, de la experiencia humana. Por cierto, nota a pie de página, estamos aquí para eso. A mí me ha pasado, ¿eh?, que una parte de mi vida he estado pendiente de otros planos multidimensionales. Y claro que hay otros planos multidimensionales, claro que sí, claro que podemos comunicar con ellos y ellos con nosotros. Y claro que hay ángeles, y claro que hay otras formas de vida, y claro que hay otros planos de existencia, claro que los hay. Pero ahora yo he elegido estar aquí, como un tal Emilio, con este yo físico, mental y emocional, para vivir esta vida física. Ya llegará el momento cuando deje esto de, sin ningún tipo de trabas, sin ningún tipo de elucubración mental, vivir en esos planos, que es lo que somos. Pero si ahora estamos aquí es para que vivamos esto. Este es el bar, este es el restaurante en el que estamos ahora comiendo. Este es la vida tuya, la que eres actualmente. Ya habrá tiempo para lo demás cuando dejes este bar, cuando dejes este restaurante. Oye, qué manía de que mientras que estamos en este restaurante tienes que estar pensando en otras cosas. Pero si has venido aquí para degustar esta experiencia, ¿por qué te está yendo entre las manos pensando en otra cosa? Pero es lo que le pasa a mucha gente que están ya en el camino de despertar. Céntrate. Por supuesto que hay otros planos de existencia, por supuesto. Pero ahora tú has elegido estar aquí. Siendo de esos otros planos, has elegido estar aquí. Vive aquí, ahora. De verdad que cuando se abra la puerta dentro de la vida que llamamos muerte y vayamos al otro plano, que cuando estemos allí, permitidme que lo exprese en plan de broma, pero real, no digamos, oye, hay que ver lo gilipollas que fui. Estuve allí y resulta que no, que estaba todo el tiempo pensando aquí. Y ahora que estoy aquí me doy cuenta de que cuando estaba allí no viví lo que quería vivir cuando estaba allí. Vamos a centrarnos, estamos aquí ahora en la experiencia humana, vamos a vivir la experiencia humana. Que nadie lo dude, somos divinos, eternos, infinitos, multidimensionales. La creación entera es nuestra, nosotros somos la misma creación. Pero ahora, por libertad y libre albedrío, estamos aquí encarnados para vivir la experiencia humana. Al encarnarnos, puede ser que olvidemos lo que somos, que no durmamos, que no tengamos el mando consciente de la vida, entonces la mente, que es el sistema operativo del coche, enciende el piloto automático, y ese piloto automático, que es el ego, nos lleva a vivir bajo los parámetros que acabo de resumir. Tener, retener, acumular, poseer, competir, dominar, controlar, programar. crear problemas donde no los hay y hacer difícil lo fácil. Y claro, eso no solamente pasa en la vida de la gente, sino que la sociedad que hemos creado entre todos, porque la sociedad la creamos entre todos, responde exactamente a estos parámetros. Miramos por los ventanales, observamos la sociedad en la que estamos y responde absolutamente a estos parámetros. ¿Por qué? Porque las hemos construido entre todos mientras que habíamos olvidado lo que somos, nos habíamos identificado con el coche y ha sido el ego el que ha construido esta sociedad. Esta sociedad no ha sido construida por los conductores. Los conductores han estado dormidos y ha sido construida la sociedad por los egos de cada uno de nosotros. Y por eso los valores sociales, los paradigmas, las pautas de esta sociedad son lo que son. Las instituciones responden a eso, su perfil responde a eso, la economía responde a eso, la economía, la finanza, la política, las instituciones religiosas, todo responde a eso. A una sociedad cuyos pilares han sido forjados bajo los mensajes del ego. Pero al ego le tenemos que estar agradecidos, porque lo ha hecho al estar nosotros dormidos. Ahora, cuando empezamos a despertar, miramos esa sociedad y decimos, esa sociedad no es nuestra. Vamos a ver, la hemos creado entre todos. De la misma forma que entre todos, en la medida en que empezamos, lo estamos haciendo ya, recordar lo que somos, iremos reconstruyendo la sociedad. Iremos forjando unas relaciones sociales, unas relaciones humanas radicalmente distintas, donde esos mensajes propios del ego van quedando atrás. Y en su lugar van apareciendo los mensajes, los comportamientos, la conducta propias del conductor que somos. ¿Y cuáles son los mensajes, los comportamientos del conductor que somos? Muy sencillo. Es casi casi darle la vuelta al calcetín de lo que acabo de compartir hasta aquí. El conductor que somos vive, es lo que le interesa, experiencia, existe, es y vive sencillamente. La sencillez de la divinidad. Somos seres divinos y por eso precisamente lo único que aspiramos es a la sencillez más absoluta. Es que no necesitamos nada. Y cuando encarnamos en esta vida física, las cosas que necesitamos, que son las propias de la gasolina del coche, del yo físico, mental y emocional, que sí tiene unas necesidades, desde el conductor que somos sabemos que son muy pocas. Me gusta traer a colación en este punto a San Francisco de Asís, que dándose cuenta de lo que era, consciente del conductor que es, que somos, y que él fue cuando encarnó como Francisco de Asís, nos dejó dicho aquello de necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. Así es como vive el conductor. Necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. Y a partir de ahí, tener, retener, acumular, atesorar. Al contrario, lo que te sale de dentro es desapego y vaciamiento. Desalojo, lo llaman algunos. Es quitarte cosas, quitarte capas. Te das cuenta de como una cebolla te ha llenado de muchas capas, te ha revestido de muchas capas. Y el conductor lo que dice, uff, ya está, ya está. Tantas capas, que están ocultando lo que realmente eres, que están impidiendo que emane, que florezca, que bulla, que se despliegue lo que realmente eres. Uf, fuera tantas capas. Y por supuesto, uno se olvida de dominar. ¿Dominar? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene dominar a otro? Que esa persona se empeñe en llevar la razón, que la lleve, que a ti qué más te da. Tú te retiras, no entras ya en ese juego pertenece al ego, no pertenece al conductor. Y si te encuentras con alguien que se empeña en tener la razón, tú retírate. No sigas ese juego. E incluso de esa forma le estás dando una oportunidad al otro, al que quiere dominar, que ante tu retirada lo mismo se pregunta, bueno, ¿y este hombre qué está haciendo? ¿Por qué no me sigue el juego? Porque además los egos, como la mente, hablaré también de ello dentro de unos minutos, lo que quieren es divertirse. Y cuando se aburren no le gusta. Y en la relación de dominio de los egos es francamente divertido. Uno dice A y el otro dice, no, estás equivocado, es B. Ha aparecido el ego del uno y ha aparecido el ego del otro. Ya están como en el tablero de ajedrez, ¿eh? Los dos ahí. Cuando ha aparecido A, al aparecer el ego de B, el ego de A, curiosamente, está contento. Se ha reforzado, curiosamente, porque el otro ha dicho B. Entonces el ego del primero se embravece y dice, no, A, A, A. Y lo que quiere es que el otro diga B, B, B. Y se van reforzando el uno al otro. Y así pueden llegar a las manos. Sin embargo, si tú dices A, perdón, si el otro dice A y tú te callas, ah, si tú lo dices, el otro se descoloca. El ego del otro se queda fuera de sitio. Y lo mismo de esa forma le estás dando al otro una oportunidad de darse cuenta de determinadas cosas. Cuando alguien se enfada, tú no te enfades. ¿Qué manía con enfadarse con el que se ha enfadado? Es lo propio del ego, que es que no da para más. Y de la mente, que tampoco da para más, sirve para muchas cosas, pero no da para más. Va alguien y se enfada contigo, y vas tú y te lo crees. ¿O de verdad tú te crees que esa persona se ha enfadado contigo? Esa persona está enfadada con ella misma. Y el enfado con ella misma lo lanza contra el primero que aparece y te ha tocado a ti. Sí, pero es que el que se enfada es mi marido. Y la primera persona que ve todos los días soy yo. Pues nada, una experiencia que tendrá su porqué y su para qué. Pero esta parte del libro de Sin Mente, que trato este asunto, de verdad que me reía carcajada cuando lo escribía. Porque lo que tendríamos que hacer con las personas enfermas es llamar a urgencias. Llamar al 061, ¿no? Aquí también me imagino que sale en todos lados el 061, a urgencias, ¿no? O el 112. Cuando alguien se enfada, compararlo con una persona a la que le da un infarto. Si alguien aquí, por ejemplo, ahora, le diera un infarto, ¿qué haríamos? ¿Nos enfadaríamos con él? ¿Lo insultaríamos? ¿Le echaríamos una bronca? No, hombre, no, que la persona le ha dado un infarto. Haríamos lo que pudiéramos para atenderlo y llamaríamos a urgencia, ¿verdad? ¿Hay algún médico en la sala? Bueno, pues con el enfado pasa exactamente igual. Si alguien se enfada, es un infarto de enfado. No te enfades con él, tú te vas a enfadar encima. Pero si está enfermo, le ha dado un infarto de enfado. De esto se da cuenta el conductor, ¿eh? El ego no. El ego está deseando, ah, que este está enfadado, pues ahora se va a enterar porque yo también lo estoy y esta es la oportunidad. Y claro, el infartado contra el infartado se lían los dos ahí en una bronca tremenda. Recojo también en el libro, en otra de sus partes, una anécdota que narra ese místico armenio de principios del siglo XX, de la primera parte del siglo XX, llamado Gurdjieff. Os sonará bastante de vosotros y de vosotras. Gurdjieff estuvo buscando desesperadamente un monasterio sagrado, que finalmente en sus libros dice que encontró. Un monasterio perdido donde se daba una enseñanza espiritual primorosa. Y cuenta que estuvo allí 6 años. Durante esos 6 años, todo el tiempo que estuvo allí, había que vivir de la siguiente forma. Se te daba una especie de túnica, que es con la que pasabas el día. Y desde que te levantabas hasta que te acostabas, tenías que llevar colgado una placa, un cordel con una placa. La placa tenía un anverso y un reverso, como las monedas. En una de sus partes, ¿qué ponía la placa? Hoy estoy positivo. Me he levantado bien. Me encuentro bien conmigo mismo. Veo luz por todos sitios. Felicidad por todos lados. Por tanto, si te digo algo positivo, si te doy algún elogio, no te lo creas. Simplemente es que hoy estoy positivo. Y la placa tenía su reverso. Y en su reverso ponía: hoy estoy negativo. Me he levantado emocionalmente fatal. Todo me parece negro. Veo que la vida es un asco. Por tanto, si me enfado contigo, si te insulto, etcétera, etcétera, no te lo tomes en serio. Soy yo que hoy estoy negativo. En función de cómo te levantaras, la placa te la ponías de un lado o de otro. Y así ibas viviendo todos los días en el monasterio. Llegaba un momento determinado en que te iluminabas. Entonces ibas al maestro del monasterio y le decías: maestro, me he iluminado. Te quitabas la placa y se la dabas. ¿Qué significaba ese gesto de quitarte la placa? De que ya tú estabas alcanzando, habías alcanzado el encuentro interior. Y ya no estaba bajo el mando de tus emociones. Ya no dependía tu vida, ya no dependía de el parecer, el sentir, del yo físico, mental y emocional, del coche, sino que tú ya habías alcanzado tu plenitud. Ya no estabas ni positivo ni negativo. Estabas centrado en tu profunda divinidad. Punto. Viviendo en armonía contigo mismo, con los demás, con la madre tierra, con el cosmos, con la creación, pero sin emociones positivas o negativas que te llevaran a actuar de un modo o de otro con relación a ti mismo o con relación a los demás. Y lo cierto es que por la calle anda mucha gente que no lleva puesta la placa, pero que si la llevara pondría: hoy estoy negativo. Y ya está. Oye, que está negativo el chaval. Déjalo. Que está infartado de enfado, no le sigas el juego. Pero el afán de dominio nos lleva a eso. No, no, yo discuto con este, ¿qué me va a decir esta a mí? Si me ha insultado, que no te ha insultado, que se está insultando él. El insulto solo es insulto si tú quieres que sea un insulto. Es tan obvio, ¿verdad? Es tan sencillo. Competir, que es otro de los afanes del ego, competir, forma parte del dominio. Bueno, pues en lugar de competir, el conductor que somos conjuga otro verbo: compartir. Se parecen, pero qué distintos. Competir, compartir. ¿Estáis recordando ya, desde el conductor que sois, que la creación funciona en el compartir? La creación es amor y se plasma en el compartir. Y compartir significa algo muy sencillo, como todo, realmente. Lo que tienes, lo compartes, lo das. Y cuando lo que tienes, en lugar de retenerlo, que es lo que le gusta al ego, en lugar de retenerlo, lo das, la vida, que es un milagro, hace que recibas más de lo que distes. Os habrá pasado a más de una y a más de uno. Cuando se da, se recibe más de lo que has dado. Eso sí, no des para recibir más. Ah, ya le cogí el truco. Como se entere la élite, verá, nos van a regalar todos los millones. No, no, no se trata de dar con el objetivo que de esa forma voy a recibir una contrapartida. No, tú das. Y cuando das generosamente, sin buscar contrapartida, sin pretender recibir nada a cambio, la vida te da mucho más de lo que distes. Recibes mucho más de lo que distes. Y eso sí, eso que recibes, vuélvelo a dar. No lo retengas, porque entonces se chafa el invento. Vuélvelo a dar, todo, todo, vuélvelo a dar íntegro. Y la vida te va a dar todavía más. Y tú otra vez, dalo otra vez. Y la vida se empeñará y te dará todavía más. Y eso es un bucle, un ciclo infinito. Infinito. No hablo intelectualmente, es mi experiencia de vida. Doy y la vida se empeña en darme mucho más de lo que he dado. Y yo no conforme lo vuelvo a dar y la vida se empeña a dar mucho más de lo que he dado. Y así estoy en la abundancia más absoluta. Una experiencia de vida en la más absoluta abundancia. La clave es compartir, simplemente compartir. Por esto precisamente, Cristo Jesús dijo aquello de que al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, hasta lo poco que tiene le será quitado. Esto está en los evangelios. Cuando se lee esta parte de los evangelios en los templos cristianos se pasa de puntilla. Porque no parece un mensaje muy cristiano, ¿verdad? Al que tiene se le dará y al que no tiene hasta lo poco que tiene le será quitado. Pues efectivamente, al que se empeña ahí en retener, al que se empeña en acumular, aunque sea muy poquito, hasta ese poquito que tenga se le va a quitar. ¿Por qué se le va a quitar? Porque no se va a llevar nada. ¿Quién se cree? ¿Alguien se cree que se va a llevar algo de bienes materiales de este mundo? Cuando llevemos el coche, cuando lleven, mejor dicho, el coche al cementerio o al crematorio, ¿alguien cree que lo que ese coche se haya empeñado en tener, retener, acumular, atesorar, el conductor se lo lleva? ¿El conductor qué es lo que se lleva? La vivencia, la conciencia, la vida vivida. Y esa vida vivida, esas experiencias, se nutren del compartir, no del competir. El competir forma parte del lenguaje del ego. No tiene ninguna otra significación, no tiene ninguna otra valía. Compartimos, somos solidarios. Y lo hacemos porque nos sale del corazón. Y lo hacemos, por cierto, porque nos da la gana. Ya está bien de que también en esto aparezca el ego, ¿eh? Porque también el ego aparece cuando estamos dando. Y entonces el bucle, el ciclo, se estropea. Mirad, lo que deis, lo que hagáis, hacedlo desde el gozo. Ya está bien del sacrificio. Ya está bien de, me estoy sacrificando por los demás. Ya está bien de, hago esto o aquello porque los demás se lo merecen y yo estoy aquí haciendo un sacrificio, llevando un trabajo para adelante. No lo hagas, de verdad, si lo sientes así, no lo hagas. Pero cuánto engaño, cuánto cinismo egoico. Las personas que están en la asociación Cambi están porque le da la gana. Y hacen lo que hacen porque le da la gana. Y ojo, lo están pasando bien. Ella lo está pasando bien. O Blas o Flori lo están pasando bien. Y si no lo estáis pasando bien, iros de Cambi. Dedicaros a otra cosa donde lo pasáis bien. Ya está bien de hipocresía. No, yo me voy a las misiones, permitirme la broma, a salvar a los negritos. No, tú te vas a las misiones a pasarlo bien. Sí, sí, a pasarlo bien, porque estás respondiendo a algo que está en tu interior. Estás siguiendo lo que te está diciendo tu corazón. Y eso conlleva gozo. Ah, no, pues a mí me significa sacrificio. Pues entonces tú no estás hecho para esto, dedícate a otra cosa. Busca dentro de ti cuál es tu don, tu talento, porque no son las misiones. Serán otras cosas. Porque aquellas cosas que de verdad salen de dentro, se hacen con entusiasmo, se hacen con gozo. Y eso hace que, me lo habréis escuchado en más de una charla, que no se ayuda a los demás. Es un ayudar no ayudando. Porque tú no estás haciéndolo con esfuerzo, es un hacer no haciendo. No hay trabajo, no hay esfuerzo, lo estás haciendo porque te sale de dentro. Es una energía que emana de tu interior y que tú estás permitiendo que fluya. Por eso es un hacer, pero no haciendo. No tiene que ver con el hacer del ego. El hacer del ego siempre es esfuerzo. Si en vuestra vida hay algún tipo de esfuerzo, eso es el ego. Ah, no, pero es que es una misión espiritual. Mentira. Si hay esfuerzo, eso es ego. Y cuando no hay ego, no hay esfuerzo. Hay gozo. Y el hacer no es un hacer de obligación, tengo que, me sacrifico, es que tengo... Uf, ya está. Relájate. Siéntate. Busca dentro de ti. Ahí hay unas energías que se están moviendo. Permite que esas energías fluyan. Y te llevarán a un hacer no haciendo. A un hacer que desplegarás con entusiasmo, de forma natural. Y que te reportarán gozo. Serán la expresión del gozo de tu propio ser, del gozo de tu divinidad. En lugar de competir, compartir. Ser solidario. En un hacer, no haciendo. Y sin querer ni siquiera ayudar. De eso ya se encarga la vida. Que tu ego no se ponga medallas. Ya se encarga la vida. Tú haz lo que desde dentro te salga y ya la vida se encargará de que, entre comillas, ayude. Pero ayudará gracias a la vida, no por ti. Lo he repetido multitud de veces. Yo no ayudo a nadie. Y hay gente que se empeña. Pues sí, tú me has ayudado. No. Que yo sepa, yo a ninguno he obligado a venir a esta charla. Habéis venido porque os ha dado la gana. Y de las cantidades de cosas que comparto, habrá parte de ellas que resuenen en vuestro corazón y otras que no. Las que no resuenen, sean pocas o muchas, olvidaros de ellas, la papelera de reciclaje. Y las que resuenen, si resuenan, ¿de quién es el mérito? Vuestro. Vuestro. Que ya estaba eso ahí. Y por eso resuena. Como mucho, mucho, mucho, al compartir mis experiencias de recuerdo, puede ser eso, que algo que ya está en vosotros, os deis más cuenta, os deis cuenta antes. Pero realmente a la charla venís vosotros, porque os da la gana. Y lo que resuene es porque ya en vuestro interior, en vuestra evolución conciencial, ya está ahí, ese terreno abonado. Y lo habéis abonado vosotros, no yo. ¿A cuenta de qué? Voy a creer yo que ayuda a nadie. Y lo que como consecuencia de esta interacción pueda conllevar de recuerdo, de impulso del recuerdo, es la vida. Es la vida la que ha creado este acto, es la vida la que ha permitido que estemos compartiendo esto. Es la vida. Y el ego no se pone ninguna medalla. Programar, controlar, forma parte también de los mensajes del ego. Y el conductor, ¿sabéis de lo que habla? De confianza, confiar en la vida. Y la confianza en la vida provoca la aceptación. Y permitirme que en este punto me detenga. La confianza en la vida y la aceptación. Quizás un buen número de vosotras y de vosotros recuerde el final del poema de San Juan de la Cruz, Noche Oscura. Ese poema en el que pone de manifiesto cómo las experiencias de noche tienen su porqué y su para qué profundo en nuestro proceso de recuerdo, en nuestro proceso de percatarnos de nuestra divinidad profunda, de nuestra transformación en Dios, como él lo llamó, y que en ese verso, en ese poema, lo plasmó en aquello de la amada en el amado transformada. Cuando te conoces a ti mismo, cuando recuerdas lo que eres, cuando tomas el mando de consciente de tu vida y tienes el coche a tu servicio, pero ya no te identificas con el coche, te transformas en Dios. En palabra de San Juan de la Cruz, que en prosa dejó escrito que el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar es la transformación en Dios. En esta vida, ¿lo habéis oído bien? En esta vida. No en la otra, en esta vida. La transformación en Dios. Fue lo que dijo también Al-Halal, el místico sufí. Dios es yo. Toma del frasco, Carrasco. Dios es yo. y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Diréis, trabalengua, no ve trabalengua nada. Dios es yo. Aunque haga el pino, Dios es yo. Y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Es decir, cuando ceso de identificarme con el coche. Igual que los sabios griegos de la Grecia clásica, si hubieran existido los coches en el siglo IX, época de Al-Halal, hubiera dicho eso. Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser el coche. Es decir, cuando dejo de identificarme con el coche y me doy cuenta de que soy el conductor. Ahí ya se cierra el círculo. Dios es yo y yo soy Dios. ¡Plac! San Juan de la Cruz, la transformación en Dios. En el poema La noche oscura, la amada en el amado transformada. Y ese poema termina con una estrofa que dice más o menos algo así. Quedéme y olvidéme. El rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Mencionaba antes a un santo cristiano, Francisco de Asís. Ahora estoy hablando de Juan de Yepes, otro santo cristiano, San Juan de la Cruz. Fijaros que dos frases que definen muy bien la experiencia vital en el plano humano del conductor que somos. Necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco. Y esta frase de San Juan de la Cruz, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Ese cuidado al que hace referencia San Juan de la Cruz es el afán del ego de programar, de controlar todo. ¿Cuánto cuidado de uno mismo? ¿Cuántos seguros? Deja, olvídate, deja tu cuidado entre las azucenas olvidado y confía en la vida, confía en la vida. Dale a la vida una oportunidad, confía en la vida. ¿Por qué no lo probáis? No os digo un año, ni un mes, ni una semana, ni un día, una hora. Confiar en la vida una hora. Que durante una hora vuestra confianza en la vida sea plena. Que cuando la mente aparezca en la escena diciendo esto está bien, esto está mal, esto me gusta, esto... Mente, tú de esto no entiendes. Cállate, vuelve a tu sitio. Ya te llamaré cuando te necesite. Os aseguro que no habrán pasado, sino unos pocos minutos volverá a aparecer en escena. Ante otra cosa totalmente distinta, ante otro escenario, y volverá a opinar, y volverá a enjuiciar, y volverá a etiquetar. Mente, cállate. Vuelve a tu sitio. Ya te llamaré cuando te necesite. Se le dice con amor, con respeto, con cariño, pero se le dice y se le ordena. Mente, vuelve a tu sitio. Confío en la vida y no la juzgo. Cualquier cosa que suceda tiene un significado profundo que puede ser que la mente no lo entienda, no lo perciba, pero lo tiene. Y confío en la vida. Esa es la confianza en la vida de la que nos han hablado todos los seres humanos a los que tenemos en glosa por haber alcanzado un determinado punto de evolución espiritual. Hablaba antes de Cristo Jesús. Esta es la confianza de la que nos habla Cristo Jesús. Cuando nos habla de la voluntad del Padre, que es una forma coloquial de expresar esto hace 2000 años. Confía en la vida. Y él habló de que nada ocurre por casualidad. Cuando dijo de aquello que ni un pelo de tu cabello se cae por casualidad, ni un pelo de tu cabello se cae por casualidad. Porque todo lo que ocurre tiene un porqué profundo. Y cuando dijo aquello de déjate ya de preocuparte. Y nos habló de los lirios del campo y de las aves del cielo. Para que entendiéramos que lo que tienes que hacer es relajarte. Y confiar. Confía, confía. Aunque sea una hora, dale a la vida una oportunidad, confía en ella. Y cuando se confía en la vida, se acepta. La aceptación no es un acto mental. La resignación sí lo es. ¿Qué se va a hacer? No puedo hacer otra cosa. Eso sí es un acto mental, eso es resignación. Estoy compartiendo con vosotras y con vosotros no de resignarse, sino de confiar. Y la confianza conlleva aceptación. Aceptar la vida. Toda, como una única cosa que es, en su integridad y en su totalidad, aceptarla. La vuestra, la de los demás, la del mundo entero, la del cosmos, la de la creación. Aceptar la vida con confianza en la vida. Confianza conlleva aceptación. Y la aceptación conlleva vivir sin queja. Decía antes que cualquier esfuerzo que haya en vuestra vida lo provoca el ego. Siempre que haya un esfuerzo por medio, está el ego. Pues bien, siempre que haya una queja por miedo, por medio, está el ego. Siempre. Siempre. El conductor jamás se queja. Desconoce la queja. Porque confía absolutamente en la vida, acepta la vida en su integridad y no hay queja. He mencionado al principio el término iluminación. Con relación al término iluminación, me gusta compartir que la mejor forma de definir a la iluminación es que la iluminación consiste en comprender la innecesariedad de la iluminación. Eso es la iluminación, comprender la innecesariedad de la iluminación. Y la iluminación en la vida cotidiana se plasma, porque cuanto más iluminado estés, más en tierra estarás. Las personas más iluminadas no son las que nos cuentan la historia. Las personas más iluminadas han sido seres humanos anónimos, que han vivido una vida sencilla, en compañía de los suyos. Una vida sencilla, amorosa, de compartir con los que estaban con él, con ella. Y no han pasado a la historia, se desconoce sus nombres. Pero han sido los auténticos iluminados. Porque la iluminación, que consiste en darse cuenta de la innecesidad de iluminación, en la vida cotidiana se plasma de dos formas muy claras. Ser normal y vivir sin queja. Ser normal. Una persona iluminada es normal. Normal. Vamos, que va por la calle y es uno más. Y que jamás hará ostentación de nada. Porque habrá comprendido perfectamente que la iluminación consiste en comprender la innecesidad de iluminación. Entonces, ¿de qué te la vas a dar? Ya te has dado cuenta de que todos estamos iluminados, que el problema es que no lo vemos. Y si tú lo has visto, ¿eso qué mérito tiene? Una persona, entre comillas, iluminada, es un ser normal. Vive normalmente. ¿O es que pensáis que cuando uno se ilumina le pasa grandes cosas? Eso se lo cree la mente, que por eso quiere iluminarse. No, es que cuando me ilumine, ¿qué pasa? ¿Qué te va a pasar cuando te ilumine? Es que voy a canalizar, es que voy a tener unas visiones, voy a contemplar unas apariciones, voy a sentir unas energías. No, lo siento, pero no. Cuando te des cuenta de que estás iluminado y, entre comillas, te ilumines, te darás cuenta a su vez que todo eso eran estadios en tu proceso conciencial, fases de tu proceso evolutivo. Pero eso no es la iluminación. El yo físico, mental y emocional tiene unos poderes tremendos. Tiene unas capacidades asombrosas y moviliza unas energías impresionantes. el ser humano actual aún lo desconoce. Es toda una contradicción. Anda muy identificado con el coche, pero desconoce el potencial del coche. Toda una contradicción. Y el potencial del coche es inmenso. Y en la medida en que tu proceso conciencial y evolutivo va viviendo una serie de experiencias, esos poderes, esas capacidades del coche se van despertando. Y vas percibiendo cosas que no percibías a través del coche. Inspiraciones, intuiciones, canalizaciones a través del coche. Pero la iluminación no es eso. Eso forma parte del proceso. La iluminación no conlleva nada extraordinario, es lo más normal del mundo. Y la persona que lo vive es una persona normalísima. Y además de plasmarse la iluminación en ser normal, se plasma en vivir sin queja. Vivir sin queja. Porque la iluminación hace que veas la realidad. Y al ver la realidad, confías en la vida. Y sobre esto sí me quiero detener en el tramo final ya de mi charla. Hago un pequeño paréntesis antes de entrar en este asunto. Hablaba con la organización, con Cambi, que mi intervención sería aproximadamente de un par de horitas. Poca cosa. Y que el último tramo de la charla, hasta las 9:00, 9:00 y poco, lo dedicaríamos a preguntas. Lo vamos a hacer así, tal como Blas me lo ha solicitado. Y lo que os pido es que aquella persona que, por lo que le fluye interiormente, quiera realizar alguna pregunta, la organización va a poner a vuestra disposición unas tarjetitas. Ya están, ¿no? Ya están repartidas. Bueno, pues nada, poner ahí lo que queráis comentar y yo la iré sacando al azar, y las que dé tiempo da tiempo, y las que no da tiempo será que la vida, confianza en la vida, no le da el turno en esta ocasión. Dicho esto, permitidme que retome el hilo. Aceptación que deriva de la confianza. Vivir sin queja. Os pregunto ya a vosotros, ahora que me vais a preguntar vosotros a mí, ¿por qué os quejáis? ¿Por qué os quejáis? Porque en el aquí y ahora de vuestra vida estáis disconformes, a disgustos con algo. ¿Por qué? ¿A disgusto con lo que estáis viviendo vosotros? ¿A disgusto con lo que están viviendo vuestros seres queridos, personas cercanas? ¿O a disgusto con lo que pasa en el mundo? ¿Por qué? Es muy sencillo. Cualquier queja que aparezca en vuestra vida la está generando la mente. Y no es real. Es un invento, una ilusión, una ficción de la mente. Y no es real. La mente, como he compartido, es el sistema operativo del coche. Y como sistema operativo del coche tiene una regla de funcionamiento, tiene una forma de funcionar, la que tiene. Y la mente funciona en el contraste, en la dualidad. No la saquéis de ahí. No sé si sabéis, casi seguro que sí, que en la informática, en las tecnologías, todo funciona en clave binaria, 1 y 0, 0 y 1. Y con base en esta clave binaria se monta todo. Todas las tecnologías tienen su base en esa clave binaria, 1, 0, 0, 1. Bueno, pues la mente, como sistema operativo del coche, funciona también en la dualidad, exactamente igual. Pero además de la dualidad, tiene una característica muy curiosa y es el contraste. El ejemplo que me gusta poner es salud y enfermedad. Miraros a vosotros mismos. Muchos estáis sanos. Muchas estáis sanas. gozáis y disfrutáis de salud en el aquí y ahora. Hoy, durante esta semana, durante el último mes, a lo mejor incluso durante un año, estáis gozando salud. Y os pregunto, ¿habéis dado gracias? ¿Habéis valorado esa salud? ¿Dado gracias a quién? A vosotros mismos y a la vida. A vosotros mismos y a la vida. ¿Os habéis levantado por la mañana y aunque sea durante 30 segundos, habéis dicho, estoy sano, estoy sana? Y tengo un día por delante para desplegar mis energías con salud, con fuerza. Y habéis mirado el cielo, da igual que esté nuboso o que esté soleado. Y habéis dicho, voy a vivir este día con la energía que me aporta mi salud, gracias a la vida y gracias a mí mismo por la experiencia que voy a poder desplegar con esta salud y con esta fuerza. Pues no, no, la gente sana no se acuerda de que está sana. No hay manera. Hay algunos que sí, hay algunas que sí, pero la inmensa mayoría de las personas no se acuerdan de la salud hasta que enferman. Ya está, entonces sí. ¿Ha estado sano? Ni caso. En cuanto que enfermas, te acuerdas de la salud. Qué importante es la salud. Si yo estuviera sano. Mentira. Sanas y te olvidas otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelves a enfermar. Esto es así, ¿verdad? Forma parte de nuestra experiencia. Bueno, pues esto es así porque estamos utilizando la mente para ver la vida. Y la mente funciona en el contraste. No es capaz de computar la salud si no es a través de la enfermedad. De ahí el empeño que tenéis en experienciar vuestro proceso conciencial evolutivo, el impulsarlo a través del sufrimiento. Oye, que es un empeño, pero que es un empeño voluntario en el que estáis. Las noches oscuras de las que antes hablaba de San Juan de la Cruz. Vamos a ver, mientras que utilicéis la mente para vivir, no vais a evolucionar conciencialmente si no es por el sufrimiento, por las noches oscuras. Porque los días luminosos, permitidme la broma, no lo computáis. Simplemente no lo computáis, se os va como el agua entre los dedos. No le sacáis jugo a la experiencia. Y como no le sacáis jugo a la experiencia no computa conciencialmente. Eso sí, la enfermedad computa, claro, os dais cuenta de que estáis enfermos. Y le sacáis jugo, cada uno el suyo, a esa experiencia. Y eso impulsa, de una forma o de otra, vuestro proceso conciencial evolutivo, pero no la salud. El desamor se le saca jugo, al amor muy poco. A la alegría casi no le hacemos caso. La tristeza le sacamos mucho fruto, en términos experienciales y concienciales. En fin, no voy a decirlo porque lo expresó mucho mejor que yo Juan de Yepes, San Juan de la Cruz, la noche oscura, la noche oscura. Pero la noche oscura será necesaria en vuestra vida, mientras que cuando no haya noches oscuras, sino otra cosa, no le sacáis jugo. Y mientras que utilicéis la mente que funciona en el contraste, no computaréis nunca la salud y computaréis, sin embargo, la enfermedad. Así que venga, a enfermar mucho, porque si no, no os vais a enterar de qué va esto. El sufrimiento es una elección. Diréis, qué barbaridad. Pues lo repito, el sufrimiento es una elección, sufre el que le da la gana. Ya está bien, hombre, ya está bien. Sufre el que le da la gana. El sufrimiento es una herramienta, es un bastón de avance conciencial. Pero ¿por qué no evolucionamos a través del gozo? Pues porque utilizamos la mente y la mente no computa el gozo. Mientras que utilicéis la mente, este es el juego. Sabéis que me gusta traer a colación en este punto la canción El elegido, de Silvio Rodríguez, escrita en 1969, ¿no? Cuando habla de un ser de otro mundo, es decir, está hablando de vosotros y de mí, un ser de otro mundo que iba de planeta en planeta, oye, sigue hablando de nosotros, y en un momento determinado decide, en libre albedrío, sigue hablando de nosotros, bajar a la guerra, perdón, quise decir, dice la canción, a la tierra. Y cuando ese ser de otro mundo que va de planeta en planeta decide bajar a la guerra, perdón, quise decir a la Tierra, ¿qué es de lo que se da cuenta? De que aquí lo tremendo se aprende enseguida y lo hermoso cuesta la vida. Lo tremendo se aprende enseguida, lo hermoso cuesta la vida. Pues venga, a lo tremendo. ¿Pero por qué sucede eso? Porque vivimos a través de la mente. Y la mente no computa lo hermoso, computa lo tremendo. No computa la salud, computa la enfermedad. Así que, por supuesto, libre albedrío, que cada cual haga lo que le dé la gana, y yo no quiero convencer a nadie de nada. Pero si seguís utilizando la mente para vivir, esto es una consecuencia inevitable. Porque la mente funciona en el contraste. Y otra consecuencia inevitable es que mientras que viváis a través de la mente, mientras que veáis la vida a través de la mente, como si la mente fuera unas gafas que os habéis puesto todo el día y toda la noche, y todo lo que ocurre lo veis a través de la mente, mientras que esto sea así, no vais a ver la realidad. No estáis viendo la realidad. Por eso os quejáis, porque no veis la realidad. Si la vierais, no habría queja ninguna, porque veréis que todo encaja, que todo es exactamente como corresponde que sea, que nada sobra ni falta, ni en tu vida, ni en lo de los demás, ni en el mundo, ni en el cosmos. Pero es que no veis la realidad, y no la veis porque os empeñáis en mirar la vida a través de las gafas de la mente, y la mente no sirve para mirar la vida. Para hablar, para escuchar, para interactuar, para planificar, para programar, para crear intelectualmente, para nuestra creatividad artística, sí sirve, pero no para ver la vida, no para mirarla, no para entenderla, no para comprenderla. No se lo permitáis. Cuando la mente se ponga por medio enjuiciando a la vida, decirle: mente, cállate, que tú esto no entiendes, dedícate a lo tuyo, ya te llamaré cuando te necesite. No le sigáis el juego, porque entonces lo pasa bien, y como lo pasa bien, está todo el día en escena. La mente tiene una singularidad. Lo procuro explicar con ese experimento infantil que consiste en meter un lápiz en un vaso de cristal lleno de agua limpia. Sabemos lo que ocurre, ¿verdad? El lápiz se tuerce. Lo sacamos del vaso y el lápiz está derecho. Qué cosa más rara. Juraría que se había torcido. Lo vuelvo a introducir en el vaso de agua y se vuelve a torcer. Lo vuelvo a sacar y vuelve a estar derecho. Hombre, ya somos mayorcitos y sabemos que la realidad es que el lápiz nunca se ha torcido. El lápiz siempre está derecho, fuera del agua y dentro del agua. Pero sin embargo, dentro del agua, dentro del vaso, lo vemos torcido, pero sabemos que es un efecto óptico, un efecto visual, que no es real, es solo un efecto visual. El lápiz siempre está derecho, nunca está torcido. Y si lo vemos torcido, es simplemente un efecto óptico, un efecto visual. Pues bien, como me enseñaron a mí en el colegio, idem e adem idem. Exactamente igual con la vida. La vida nunca está torcida. Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca. Y si parece que la vida está torcida, es un efecto óptico, es un efecto visual, es un efecto mental. Punto. Sencillamente eso, un efecto mental. La mente ve las cosas torcidas. Para la mente siempre hay algo que va mal. No puede evitarlo. Sí, lo podéis evitar vosotros. Porque eso le pasa a la mente cuando se le da una función que no le corresponde. La sacamos de sus prestaciones, las que sí le corresponden, le damos un protagonismo que no tiene, y la pobre hace lo que puede. Y en su afán de echarnos una mano, pues tiene esta consecuencia, de que distorsiona la vida, distorsiona la realidad, y nos hace ver torcido lo que nunca está torcido. Y sé que la mente, la vuestra, estáis dando vueltas ahora a esto. Bueno, y entonces, ¿cómo puedo ver la vida de otra manera? ¿Cómo puedo vivir sin mente? ¿Qué tengo que hacer? Nada. por favor, nada. Precisamente lo que tienes que hacer es nada. Os recuerdo otra cosa que sabéis de sobra en vuestro corazón. Esa mente que se ha metido por completo en tu vida, que está ahí durante el día y durante la noche, está jugando contigo. Se divierte. Y nunca, nunca la vas a poder dejar. Siento defraudaros. Nunca vais a poder dejar a la mente. Por tanto, no lo intentéis porque es inútil. No tenéis nada que hacer, lo siento. Es una batalla perdida. A la mente no se le puede dejar. No sé, es como una pareja que por las razones que sean no la podemos dejar. Es inútil. Así que tómatelo con calma, porque no hay forma de dejarla. Ahora bien, vamos a seguir escarbando en el recuerdo. Es verdad que a la mente no la podemos dejar. Es más, en el momento en el que digas, pues yo la voy a dejar, es la propia mente diciendo que va a dejar a la mente. Forma parte del juego. Hay gente que me lo dice, no, pues yo me he convencido, yo voy a dejar a la mente. Es la mente la que está diciendo que va a dejar a la mente. Seguimos escarbando en el recuerdo. A la mente no la podemos dejar. Pero, podemos permitir que nos abandone. El resultado final es el mismo, pero la vía es muy distinta. No es que tú hagas cosas para dejarla, no, sino que permitas que te abandone. En fin, que te deje plantado. No. Tú no dejas a la pareja, ella te deja a ti. Te abandona. Eso sí es posible. Es una experiencia vital de muchas personas. Es mi experiencia vital. La mente te abandona. Y abandonar significa que se va a donde le corresponde para que tú la llames cuando realmente la necesites, volviendo a su sitio otra vez cuando ya no la necesitas. La mente no la dejas, pero ella sí te puede abandonar. ¿Cuándo te abandona la mente? Es muy fácil, cuando se aburre. Y cuando se aburre la mente, cuando ya no juegas contigo, cuando tú no consientes que juegue contigo. Y se aburre. Cuando la mente aparece en escena, qué cosa más espantosa. Mente, cállate. Tú de esto no entiendes. Vuelve a tu sitio, que ya te llamaré cuando te necesite. Volverá a aparecer en escena. ¡Qué cosa tan maravillosa! Mente, cállate. Vuelve a tu sitio. Ya te llamaré cuando te necesite. Y la mente, ante un pelma así, se aburre. Se aburre, de verdad, se aburre. Os lo aseguro que se aburre. Sigue apareciendo, pero cada vez menos. Y tú siempre igual, con amor, con respeto, con cariño, vuelve a tu sitio. Ya te llamaré cuando te necesite. Es que tú de esto no entiendes. No entiendes de la vida. No puedes comprenderla. La mente nunca podrá ver, sentir, experienciar que todo tiene una razón profunda, un porqué y un para qué. Nunca. Eso trasciende, va más allá del ámbito mental. La mente, la pobre, hace lo que puede y siempre se pone a poner peros, a juzgar, esto está bien, esto está mal. Cuando la mente se aburre, te abandona. Y cuando te abandonas, cuando te abandona la mente, entonces sí, ves. Sencillamente, ves. ¿Qué es lo que ves? La realidad. ¿Y qué es la realidad? Algo imposible de describir hasta que la veas. Podría estar hablando durante horas de la realidad. pero la realidad hay que verla. Mientras que veamos a través de la mente, de las gafas de la mente, no vemos la realidad. Pero es muy sencillo. Permite que la mente te abandone, aburriéndola, no haciéndole el juego. Cuando la mente diga, la rosa, hermosa, mente, cállate, tú de esto no entiendes, vuelve a tu sitio, ya te llamaré cuando te necesite. Porque, o descubro un secreto, cuando se ve la realidad, la rosa no es hermosa. De verdad, la rosa es rosa, es una rosa, ni hermosa ni no hermosa, ni alta ni baja, es una rosa. En cuanto que la califiques de hermosa, ahí ya aparece un sistema de creencias, ahí ya aparecen los pensamientos y eso hace que no la veas. No os dais cuenta de que eso os pasa con la rosa, os pasa con el cardo borriquero, que lo llamáis feo, cuando el pobre ni es feo ni es guapo, es cardo borriquero, y os pasa con todo, que no lo veis, que lo estáis interpretando. La mente no ve, interpreta. La mente no vive, piensa. Y pensar es una cosa y vivir es otra. Pensar forma parte del vivir cuando tú necesites pensar en tu vivir. Pero la vida no es un pensar continuo. Yo ahora estoy pensando para poder hablar. Pero hay un momento determinado en el que dejaré de hablar y no necesitaré la mente y no pensaré. Y no pienso. Punto. Qué manía de estar todo el día pensando. Vivir es una cosa y pensar es otra. Pensar forma parte del vivir cuando yo digo, oye, voy a pensar, igual que cuando digo que voy a utilizar las piernas. Pero cuando he llegado al sitio donde iba, a donde quería llegar, me siento y las piernas dejan de moverse. Igual pasa con los pensamientos. La rosa es rosa. El cardo borriquero es cardo borriquero. Esa persona que está a tu lado es esa persona que está a tu lado. No es alta ni baja, ni guapa ni fea, ni antipática ni simpática. Que se ponga un jersey rojo que a ti no te gusta o amarillo que te disgusta, eso son tonterías de tu mente. Y mientras que le hagas el juego a eso, nunca estarás viendo a la persona que tienes delante tuya. Con la mente no se vive, se piensa. Y esto ocurre incluso en las relaciones de pareja. Es más, ocurre especialmente en las relaciones de pareja. Es donde mejor se puede comprobar cómo la mente, cuando la estamos utilizando para vivir, lo que hacemos es que utilizamos al otro de pantalla, fijaros, de pantalla, para sobre ella, sobre la pantalla, proyectar desde la mente. Cogemos a esa persona y no la estamos viendo, la estamos utilizando como pantalla y sobre esa pantalla proyectamos desde nuestra mente nuestro sistema de creencia, nuestro formato de vida, todas esas cosas que están ahí dando vueltas y la proyectamos sobre esa persona y la enjuiciamos y la etiquetamos y la valoramos en función de todo ese lío de creencias, de sistemas que tenemos en la mente y que la mente proyecta utilizando a esa persona como pantalla. Los enamorados. Potente experiencia el enamoramiento. Decía la ciencia que es una experiencia que dura como mucho 2 años. Recientemente lo han corregido. 3 meses. A este ritmo, un segundo. Mirad, siempre que hay un enamorado y una enamorada, una chica y un chico, un chico y una chica, por poner un ejemplo más típico, el heterosexual, siempre que hay un chico y una chica, no hay 2, hay 4. No tres, he dicho cuatro. Tres es en las películas. En la realidad hay cuatro. ¿Os habéis dado cuenta ya que hay cuatro siempre? Está el chico, la chica, el chico imaginado por la chica y la chica imaginada por el chico. Son cuatro. El chico no está viendo a la chica, la está utilizando de pantalla. Y la chica no está viendo al chico, lo está utilizando de pantalla. ¿De pantalla de qué? Del sistema de creencias, de la necesidad emocional que se tiene de enamorarse, del formato que uno tiene en la cabeza de lo que debe ser una pareja. ¡Yumba! Y todo ese aluvión, ¡plá!, se lo lanzamos al otro. Y lo utilizamos de pantalla. Y lo embadurnamos entero con todo ese lío que le estamos tirando desde nuestra mente. Y decimos que nos hemos enamorado de esa persona. Te estás enamorando de la proyección que estás haciendo utilizando a esa persona como pantalla. Eso hace el chico con la chica y hace la chica con el chico. También puede ser que haya amor profundo, que haya amor verdadero. En este plano eso lo pone de manifiesto el tiempo. No hay otra manera. Pero lo más usual que es, que me viene el chico o la chica y me dice: Emilio, es que ella no es como yo pensaba. Digo, hombre, por fin te has dado cuenta. Claro, claro, es que ese es el quid de la cuestión. Es que ella no es como tú piensas. Pero no lo es ahora ni lo era antes. Fijaros, es que en el lenguaje que utilizamos ya lo estamos diciendo. Es que ella o él no es como yo pensaba. Efectivamente, estabas pensando. Pensar, fijaros, significa acerca de. Se piensa acerca de. Y ese acerca de es lo que te separa de él. El pensar acerca de la realidad es lo que te separa de la realidad. Y el acerca de se convierte en un muro que te separa de la realidad, una pantalla que te separa de la realidad, y sobre esa pantalla tú estás proyectando tu sistema de creencias. La rosa es hermosa, ¿no? Pero ¿por qué la rosa es hermosa y el cardo borriquero es feo? ¿Dónde está eso escrito? En tu sistema de creencias. Pero ese sistema de creencias, ¿dónde está? En la mente. ¿Qué tiene que ver con el conductor? Nada. Nada. Y no responda a la realidad. Pensamos acerca de. Vivimos pensando acerca de. Y por eso no vivimos. Sobrevivimos. Y no llegamos nunca a ver la realidad. Cuando se ve la realidad, ¿qué sucede? Que las cosas son como son. Y cuando se percibe que las cosas son como son, se comprueba que nada está torcido. Que todo es exactamente como corresponde que sea. Se entiende perfectamente que un ignorante se pasará la vida queriendo un mundo mejor posible. Y que un sabio jamás se le pasará un pensamiento por la cabeza queriendo que las cosas sean distintas a como son. ¿No podéis aceptar que las cosas sean como son? ¿Tan difícil es? ¿Qué es lo que suele suceder? Que no vemos la realidad. No vemos las cosas como son. Vemos las cosas como somos. Según somos, vemos las cosas. ¿Por qué? Porque estamos proyectando nuestro sistema de creencias sobre las cosas. Y nunca vemos las cosas como son, sino como somos. Es obvio. Es primario. Y para salir de este pequeño lío, es algo tan simple como darte cuenta. Date cuenta. Y aunque sea durante una hora, ese darte cuenta aplícalo en tu vida cotidiana. Y cuando la mente te diga cualquier juicio, le dices que, mente, te quiero mucho. Eres maravillosa para muchas cosas, pero tú de la vida no entiendes. vuelve a tu sitio, ya te llamaré cuando te necesite. Y la mente se aburre. Y la mente se va a su sitio. Y cuando la mente se va a su sitio, ves la realidad. Y cuando ves la realidad, ahora quizás en el turno de pregunta pueda entrar al respecto, es cuando percibes la diferencia que hay entre la mente, que es el sistema operativo del coche, y la conciencia, que es la naturaleza intrínseca del conductor. La conciencia es la naturaleza intrínseca del conductor. El conductor es conciencia. Es amor, es luz, es conciencia. Y la mente es el sistema operativo del coche. Y entre la mente y la conciencia hay una enorme diferencia. La conciencia es un espejo. La mente, un espejo roto. La conciencia es un espejo. La mente, un espejo roto. ¿Qué significa que la conciencia es un espejo? Lo que sois. Eso que ha existido siempre. Eso que está aquí ahora, experienciando la experiencia humana. Eso que vivirá y existirá siempre. Eso es conciencia y es un espejo. ¿Qué hace un espejo? Refleja. Salvo el de la madrastra de Blancanieves, ningún espejo opina. En los ascensores, no sé si en el de la facultad, no, en el de la facultad no hay espejos, hay una percepción exterior. Pero en muchos ascensores hay espejos. Y ahí está ese espejo todo el santo día. Entre un vecino, otra vecina, otro vecino, el que reparte aquello, el que reparte no sé qué, el que viene a visitar a uno, el que viene a visitar a otro. Gordo, flaco, feo, guapo, rubio, moreno, ojos claros o azules. Y el espejo no opina. Refleja al del octavo y a la del segundo. Lo refleja. Punto. No sale del espejo ningún criterio, ninguna opinión, ningún juicio. Refleja. Eso es conciencia. Así, este es el símil, así funciona la conciencia. Así funciona lo que somos, un espejo. La mente es un espejo roto. ¿Qué pasa cuando miráis un espejo roto? Que os veis, se ha roto en 20 trozos, os veis 20 veces. La realidad se distorsiona por completo. No se percibe lo real. Pero lo que somos, que es conciencia, es un espejo. Y el espejo refleja. Comparto de corazón, desde la absoluta innecesidad de la iluminación, desde la manifestación de la iluminación, que es vivir sin queja y ser normal, con esa enorme tranquilidad de no ponerle ninguna medalla al ego, os digo que esta es mi experiencia. Vivir como un espejo. Vivir en conciencia. La vida se refleja en mí y no la juzgo. La veo tal como es. No hay un solo juicio, una sola opinión, un solo criterio, un solo comentario. No. En cuanto que aparezca un solo pensamiento acerca de la vida, ya no estás viendo la vida, estás pensando acerca de ella. Y pensar acerca de ella es ni más ni menos que darle el juego a un sistema de creencia que tienes aquí, que está ahí y no sabemos muy bien por qué. Te lo han enseñado, te han influido, que si la sociedad, que si los padres, que si los amigos, que si las lecturas. Y tiene aquí un follón que cuando ves la vida no la estás viendo, estás proyectando desde ese sistema de creencias. Y las cosas no son como son, sino como somos. Pero eso se acaba. Te desinquieta. Te das cuenta de que lo único que estaba inquieto en la creación eras tú. Te tranquilizas. Y reflejas la vida. La vida concluyo con este símil, es como un río, el río de la vida. Durante muchas encarnaciones en vuestro proceso de recuerdo, os habéis empeñado, y ha tenido su porqué y su para qué profundo, os habéis empeñado en nadar en ese río contracorriente. Os habéis empeñado en nadar contracorriente. Identificado con el coche, bajo el mando del ego, que es el piloto automático que se enciende cuando perdéis el mando consciente de vuestra vida, influido por ese ego, os habéis empeñado en ir por la vida nadando contracorriente. Nadar contracorriente significa esfuerzo, significa sacrificio, significa obligación, significa debo de, significa tengo que, significa carga, significa culpa. Todo eso es nadar contra la corriente. Y ahí habéis pasado un montón de vidas nadando contra corriente. Si estáis aquí es que ya estáis cansados de eso. Cuando dice ya está bien, hombre, ya está bien, ya está bien. Ya no voy a nadar contra corriente, voy a nadar, porque soy listo, me he dado cuenta, voy a nadar a favor de corriente. Es una actitud muy distinta. Nietzsche, en las tres transfiguraciones que habla en el primer capítulo, en el primer discurso de Así habló Zaratustra, a la fase de debo de, tengo que, la culpa, la carga, lo llama el camello. La fase de nadar a favor de corriente en lenguaje nietzschiano es el león. Yo quiero. Es una actitud de mayor valentía, de mayor potencia, la diferencia que hay como arquetipo entre un león y un camello. Pero ojo, sigues nadando. Sigues nadando. Y aunque ya no nadas contra corriente, sino a favor de corriente, sigues haciendo un trabajo, sigues haciendo un esfuerzo, porque sigues nadando. Hay un momento determinado en el que no solamente dejas atrás la fase de camello, sino también la fase de león, siguiendo con el primer discurso de Zaratustra. Y llega la fase tercera, que Nietzsche lo llama el niño. Está escrito en el siglo XIX, pues ya está ahí el niño interior dando vueltas. Nietzsche lo llama el niño. ¿Qué es el niño? Si el camello es debo de, tengo que, y el león es yo quiero, el niño es el juego de crear. Un juego. El juego de crear. Eso es la vida. Un juego. Para divertirse. Para gozarla. El juego de crear. Y cuando se juega, cuando has dejado atrás al camello y al león, y has recuperado la inocencia, pero que no es una inocencia inconsciente, sino una inocencia consciente, ese niño flota, flota, no nada, flota en el río de la vida. Se acabó el nadar, ni a favor ni en contra, ni en contra ni a favor de la corriente. Flotamos con este mar que tenéis aquí tan maravilloso. Yo tengo el océano cerquita, pero en fin, tengo que coger el coche y hacer unos cuantos kilómetros. Vosotros lo tenéis ahí. A mí las playas de la costa de Cádiz, la zona de Conil, de Vejer, que es la que más me gusta, me encanta la experiencia de introducirme en el océano, ir un poquito a donde ya no hago pie y hacer lo que coloquialmente allí, me imagino que también aquí, se llama el muerto. Despatarrarte. Flotando. Y cómo las olas te van moviendo. Y tú flotas sobre ellas. Flotas sobre el agua. Y el sol que te impregna. Y esos rayos de sol que te están dando calor y que están iluminando. Y ese agua que te está mojando y que te está moviendo. Y tú allí despatarrado. Flotando. No nadas, flotas. Y no ha pasado que en un momento determinado, a los que habéis hecho esta experiencia de hacer el muerto, no ha pasado quizás que hay un momento en el que no sabéis muy bien dónde termináis vosotros y dónde empezáis. Hay un momento concreto en el que tú ya no sabes si forma parte del mar, el mar forma parte de ti. Esos rayos de sol eres tú mismo que te estás proyectando al sol, es el sol el que está proyectando en ti. Hay un momento de unidad. En ese flotar hay un momento de unidad plena. Pues bien, podemos nadar contracorriente, K1 es K1, libre albedrío. La creación es amor y por eso el libre albedrío. Podemos nadar contra corriente cuanto tiempo queramos. Podemos nadar a favor de corriente cuanto tiempo queramos. Pero hay un momento concreto en que vuestro corazón os va a decir, ya está. Se acabaron los esfuerzos y se acabaron las quejas. Vamos a flotar en el río de la vida, a flotar. Y cuando se flota en el río de la vida, hay un momento concreto donde la experiencia explota. Ese momento concreto es en el que te das cuenta que no es que flotes en el río, no es que flotes en el río de la vida. Te das cuenta entonces de que tú eres el río, de que tú eres la vida. No es que flotes en la vida, es que tú eres la vida. Volviendo al ejemplo del espejo, no es que reflejes a la vida, es que no hay diferencia entre la vida y tú. No es que seas un espejo reflejando a la vida, no, es que eres la vida. Sin separación, sin división. Tú eres la vida eres tú. El espejo refleja la vida se refleja en el espejo y la vida son lo mismo. Y todo, todo, todo es tú. Y cada uno, divina y genuinamente, puede decir lo mismo, todo es yo. El conductor dice esto, todo es yo. No hay nada que no seas tú. Os estoy hablando a cada uno, no hay nada que no seáis vosotros mismos. Yo soy vosotros. Diréis, pues aquí hay un montón de gente, te tenemos muy repartido. Olvidaros en este punto de los demás, porque los demás son otra ficción de la mente. Todo es tú. Esto se ve cuando se ve la realidad. La rosa sigue siendo una rosa. Y tú, Emilio en mi caso, sigo siendo Emilio. Ahí está la rosa, aquí está Emilio. Si alguien arranca a la rosa, qué barbaridad, y se la lleva a su casa para que la perfume durante un ratito, no me está arrancando a mí, está arrancando a la rosa. La rosa es la rosa, Emilio es Emilio. Pero a su vez, yo y la rosa somos lo mismo. No hay diferencia. La rosa es yo, yo soy la rosa. La rosa es yo, expresándose como rosa, y Emilio soy yo expresándose a través de Emilio. Y lo que se expresa a través de la rosa y a través de Emilio es lo mismo, aunque la rosa sea la rosa y Emilio sea Emilio. Y como Dios somos todo, Dios es yo y yo soy Dios, y eso genuinamente y divinamente lo podemos decir todo porque es así, esa es la experiencia de cada componente de la creación. Cada componente de la creación es todo. Todo es cada componente de la creación. Y es que no hay más, ni menos. Y esto se ve, se percibe, se entiende y se comprende cuando simple y llanamente se vive sin mente, sin lenguaje y sin tiempo. Sin mente, mente, tú de esto no entiendes, te quiero mucho, pero vuelve a tu sitio, ya te llamaré cuando te necesite. El lenguaje exactamente igual. El lenguaje es un instrumento muy útil que sirve para que nos comuniquemos, para que interactuemos. Es un instrumento que nos ha dado la sociedad para que vivamos en sociedad. Pero no olvidar que a este mundo trajimos silencio. ¿O es que alguien salió del útero de su madre hablando? Nos tienen que pegar para que digamos algo. Traemos silencio. Y ese silencio forma parte de nuestra naturaleza profunda. Y por tanto, en nuestra vida cotidiana, le damos alguna oportunidad a ese silencio para que salga a flote. En el ajetreo de todos los días no le damos ninguna opción al silencio. La mente parlanchina, el ritmo de vida, el ajetreo de vida que llevamos, ninguna oportunidad a lo que hay dentro. Silencio. Nadie nació hablando. El lenguaje es algo que se nos da, no es innato. Y es un instrumento como la mente. Y es un instrumento que podemos utilizar gracias a la mente. Por eso precisamente cada uno habla su idioma. Hay tantos idiomas en el mundo, porque no es algo innato. Si fuera algo innato hablaríamos todos el mismo idioma. Pero es algo que se nos da culturalmente, socialmente. Recordar también que somos silencio. Y el lenguaje como la mente. Lenguaje, ven para acá, te necesito. Pero no siempre tenéis que estar con el lenguaje. También se puede mirar a la rosa sin darle nombre. ¿Por qué darle un nombre a las cosas? En la interacción, en el juego de sociedad, sí. Pero siempre tenemos que estar en sociedad. Cuando estás contigo mismo, olvida los nombres. Olvida el lenguaje. Miras a un árbol, paseando tranquilo por el campo, y no lo llames árbol. Aparecerá la mente, un árbol. Mente, cállate. Tú esto no entiendes. Y mirarlo, mirarlo sin nombre. No le pongáis nombre al árbol. No le pongáis nombre a la montaña. No le pongáis nombre al conejo. No, mirarlo, mirarlo. Sin nombre. Ahí es cuando percibiréis que entre ese árbol y tú no hay diferencia. Que sí, ahí está y aquí estás tú. Pero a su vez no hay diferencia. Es la misma conciencia, es la misma vida, la conciencia que tú eres, la vida que tú eres. Y por supuesto sin tiempo. Ya está bien, ¿no? Pasado, futuro, futuro, pasado. Aquí y ahora. Esto es la vida, aquí y ahora. El tiempo existe cuando yo lo necesito para programar, planificar. Entonces llamo a la mente y hago una agenda y preparo un viaje y una vacación y lo que haga falta. Pero después dejo de utilizar el tiempo y me centro en el momento presente, sin pasado, sin futuro. Cuando queráis podemos pasar a las preguntas. Si os parece, me dais la primera que llegue y yo, mientras que vais recogiendo, voy contestando alguna. La primera que ha llegado en mis manos, voy a intentar leerla en la medida de lo posible. Bueno, ya un poco tarde, pero vamos, si fueran letras mayúsculas, se leen mejor. ¿Cómo dejar de lado esos pensamientos hacia la vida? Llevo tiempo intentando meditar y poner la mente en su sitio, pero todavía no consigo desidentificarme del coche. ¿Algún consejo práctico? Pues sí, pues sí. Y de corazón a corazón, he cortado por razón de tiempo en el momento en el que iba precisamente a compartir sobre esto. Y de corazón a corazón, por tanto, mi agradecimiento a la persona que lo ha planteado. ¿Cómo dejar de lado esos pensamientos hacia la vida? Llevo tiempo intentando meditar y poner la mente en su sitio, pero todavía no lo consigo. Os pido, por favor. Gracias. Os pido, por favor, que toméis conciencia de que estáis sentados. Estáis sentados. Ahora, sin agobio, me pongo muy serio, pero esto es una chorrada. Sin agobios, tomar conciencia de vuestra respiración. ¿Estáis respirando? Sí, no hace falta ponerse solemne ni nada parecido. Inspiro, expiro, tomo conciencia de mi respiración. Un pequeño truco. Basta con tomar conciencia de que echáis el aire. Ya se encarga el cuerpo de recibirlo. El cuerpo entero, cuando expulsáis aire, se moviliza para recibir aire. Hasta el punto de que cuando estamos debajo del agua, nos ahogamos. Porque el cuerpo no puede evitar, incluso debajo del agua, intentar recibir el aire que le falta. Con lo que la respiración consciente, la atención se pone fundamentalmente en una expiración profunda. Y a partir de ahí los pulmones se abren y reciben aire. Y somos conscientes de que el aire va saliendo y entrando. Quizás podéis percibir también en este sentimiento, en esta conciencia de respiración, a veces se siente el corazón, los latidos, a veces en el pecho, a veces en las sienes. Bien, ahí está tu cuerpo que tiene vida, el corazón que está latiendo. Y ahí estás tú, sentado, tranquilo. Y así arranca la meditación. La meditación puede ser definida de muchas maneras, pero hay una que es la más atinada. La meditación consiste en el juego de jugar con la mente. La meditación es un juego, el juego de jugar con la mente. Cuando os sintáis a meditar, no os pongáis serios o serias, que nos ponemos muy serios para todo. Es un juego, es un juego. De corazón a corazón, no hacen falta posturas especiales. Quien quiera hacerla haciendo el pino, o en flor de loto, o como le dé la gana, cada cual, por favor. Pero lo real es que no hace falta ninguna postura. Que estés cómodo, punto. Porque es un juego. Incienso, velas. Pues si queréis darle dinero al de la tienda, por compartir. Pero realmente no es necesario. Para nada. Aquí no hay incienso, aquí no hay velas y se puede meditar sin ningún tipo de problema. Ahora bien, si queréis poner velas, si queréis poner incienso o lo que os dé la gana, por favor, cada uno es cada uno. Pero insisto, es que es un juego, es muy importante, esto es un juego. Entrando en el juego, cerráis los ojos. No digo que lo hagáis ahora, que si queréis hacerlo, lo hacéis. Y en cuanto que cerréis los ojos, os disponéis a jugar con la mente. La esperáis. Ya que la mente juega tanto con vosotros hasta ahora, ¿por qué no jugáis un poquito con ella? Vamos a cambiar las tornas, para que se aburra antes. Vamos a cambiar las tornas. Venga, mente, ven para acá, a ver por dónde me sales. Oye, no va a tardar nada, ¿eh? Jimba, os va a lanzar un pensamiento, un pensamiento. Ahí empieza el juego. Os habéis sentado cómodamente, habéis tomado conciencia de vuestra respiración, quizá de los latidos de vuestro corazón, habéis cerrado los ojos. Y ¡plac! Primer pensamiento. Yo lo llamo la nube. Aparece la primera nube. El juego consiste, jugar con la mente consiste en que no le hagáis el juego a ese pensamiento. Que lo dejéis pasar. ¿Ha aparecido la nube? Que pase. No os preocuparos, si va a venir otra inmediatamente. Que pase la nube. No os enganchéis al pensamiento, no os subáis a la nube, no le deis conversación, dicho coloquialmente. me gusta comentar en las charlas, como suelen ser por la tarde, vamos a suponer que mañana por la mañana, que además es sábado, alguno o alguna dice, oye, mira, lo que estuvo ayer comentando Emilio en la charla lo voy a hacer, voy a jugar un ratito con mi mente. Y os sentáis en el rincón de vuestra casa que os dé la gana, o en el parque o donde os plazca, respiráis, cerráis los ojos y esperáis, bimba, que aparezca el primer pensamiento. Es posible que el primer pensamiento sea esta charla. Habrán transcurrido pocas horas y es posible que el pensamiento sea esta charla o algo relacionado con esta charla. No hay problema. Simplemente no os enganchéis al pensamiento. No le deis conversación. ¿Qué sería darle conversación? Pues, por ejemplo, pues la charla que dio Emilio, Emilio es de Sevilla. No voy a Sevilla desde la Exposición Universal del 92. Tengo que volver a Sevilla, ¿eh? Ya son muchos años sin ir. Por cierto, ¿qué será de Mari Carmen con la que fui en el 92? Hay que ver con la relación que teníamos y cómo nos hemos distanciado. En cuanto que termine la meditación la voy a llamar. Pero la verdad es que yo no sé si tengo su teléfono, ha pasado tanto tiempo. Pero Jaime creo que sí mantiene con ella amistad. Llamaré a Jaime. Por cierto, hace mucho tiempo que no veo a Jaime. Con lo que nos gusta jugar al furbito con los amigos. Qué buen rato hemos estado jugando al furbito. Y al bar ese que nos íbamos después del furbito. Oye, ponían un flamenquín. También hace tiempo que no tomo flamenquín. Creo que hoy al mediodía voy a ir al bar de Pepe, que hace unos flamenquines estupendos. Lo que pasa es que la cerveza que hay allí no me gusta mucho la marca. Eso es darle conversación al pensamiento. Que es lo que nos pasa, ¿verdad? Este es un punto culminante. La meditación es jugar con la mente. No que la mente juegue contigo. Pero cuando sale el primer pensamiento, ahí se está dirimiendo si eres tú el que juega con la mente o es la mente quien juega contigo. Ahí se está dirimiendo. Que no le das conversación, eres tú el que está jugando. Que le das conversación, que te subes a la nube, es la mente la que está jugando contigo. Así de sencillo. Entonces estás atento, dices, no, mente, aquí el que juego soy yo, no tú. Dejo pasar este pensamiento. Y no hay problema, viene otro inmediatamente. Y otro, y otro. No engancharos a ninguno. Observar a la mente, que es muy divertida. Un pensamiento, otro pensamiento. Mira, ahora se ha acordado de tal cosa, ahora me saca tal otra. Este problema, aquella circunstancia, esta situación. Observarla. Pero no la hagáis el juego. Veréis que los pensamientos, las nubes, son como vagones de un tren. Y entre ellos no hay espacio. Van todos concadenados, uno detrás de otro. Pero no os preocupéis, no os preocupéis. Vosotros simplemente seguir jugando, que la mente no juegue con vosotros, seguir jugando y no subáis al pensamiento. Habrá un momento en el que puede ser que entre pensamiento y pensamiento haya un espacio, entre vagón y vagón hay un espacio. Coloquialmente me gusta decir, entre nube y nube, entre pensamiento y pensamiento, entre nube y nube aparece un espacio, cielo azul. Cielo azul. Y en esta práctica puede ser que ese espacio sea cada vez mayor. Que en el tiempo que meditáis cada vez haya más cielo azul y menos nubes. Menos nubes y más cielo azul. Las nubes, pensamiento, mente. El cielo azul, conciencia, lo que sois. Si en una meditación os instaláis plenamente en el cielo azul, eso es lo que en el ámbito oriental se llama nirvana. No hay pensamiento, no hay mente. Hay otra cosa que no puede ser definida. Nirvana. divinidad, unidad, vacío, vacío, unidad, divinidad, nirvana. Esto es la meditación. Y cuando llego a este punto, me estoy riendo mucho por dentro viendo vuestras caras, porque os estoy agobiando. Porque ahí está la mente diciendo, pero yo seré capaz. Veré el cielo azul. Y hay gente que me dice, Emilio, yo es que para meditar no sirvo. Es que llevo ya no sé cuánto tiempo y yo nada más que veo nubes. Y yo le digo, pero viendo nubes, ¿es la mente la que juega contigo o tú juegas con ella? Es decir, ¿te estás subiendo a las nubes o no te estás subiendo aunque vengan más nubes? Dice, no, no, yo ya no me subo a las nubes, pero no dejan de venir nubes. Bien, como la meditación es un juego, consiste en jugar. Eso del nirvana, sé que las personas que aparentemente se podrían ofender por lo que voy a decir no se ofenden y me entienden perfectamente. Eso del nirvana es una payasada completa. En la meditación no se busca ningún resultado. En cuanto que busquéis un resultado, ya es la mente la que está jugando con vosotros. El juego consiste en jugar, punto. No busquéis otra cosa que el propio juego. Lo que hace un niño cuando juega, ¿qué hace un niño cuando juega? ¿Pretende algo? Ahí los ve enfrascados jugando con las cosas más tontas. ¿Está buscando algo? ¿Quiere llegar a algún sitio? No, está jugando. De la misma forma, el juego de crear el niño de Nietzsche es un juego, jugar, jugar. No busquéis ninguna otra cosa. Y si os pasáis media hora y solo hay nubes, y durante un mes, todos los días, solo hay nubes, y durante un año, todos los días, solo hay nubes, y durante toda la vida, todos los días, solo hay nubes, ya está hecho. No os agobiéis con el cielo azul, que puede ser que se vea, pero que si no se ve, no pasa nada, porque el juego consiste en el juego y ya está hecho. ¿Y sabéis por qué está hecho? Porque esta práctica que estoy aquí compartiendo, quitándole solemnidad, descargándole de tantos clichés absurdos de la antigua conciencia, esta práctica lleva en sí el resultado, porque el resultado es que yo estoy aquí observando a la mente. Ese es el juego y ese ya es el resultado. ¿Quién observa a la mente? ¿Quién está observando a las nubes? ¿Quién no se está subiendo a las nubes? ¿O quién en un momento determinado se despista y se termina subiendo a la nube? ¿Quién? Tú. Pero la nube es otra cosa. La mente es otra cosa. La práctica de la meditación en el juego tiene el resultado porque te permite observar, darte cuenta de que tú eres una cosa y que la mente es otra. Que sí, que la mente está ahí, claro que está ahí, y está en el coche que tú estás utilizando para vivir la vida humana, pero ella es una cosa y tú eres otra, por eso precisamente puedes observarla. Y ya si te engancha o no te engancha, si ves cielo azul o no ves cielo azul, eso de verdad forma parte del juego, es lo de menos. Lo importante es que tú estás observando. ¿Quién observa? Tú. ¿Qué observas? A la mente. Observador y observado. Eso te ayuda a percibir experiencialmente, no intelectualmente, sino experiencialmente, que la mente es una cosa y tú eres otra. Y cuando esta práctica se hace en la vida cotidiana, un ratito, todos los días, o como cada uno quiera, yo no soy quien para decir qué periodicidad, cuando esto se hace, se buscan estos ratos de silencio y se juega con la mente, cuando esto se hace, sin darte ni siquiera cuenta, ¿por qué que no te das cuenta? Empiezas a aplicarlo en tu vida cotidiana, en tu día a día. Ya no estás sentado en silencio, estás en medio del tráfico, estás en tu trabajo, estás en tu vida ordinaria y ocurre lo mismo. Estás tú y observas lo que ocurre a tu alrededor. A ese observador los orientales lo llaman el tercer ojo. Lo que observa, el que observa, el tercer ojo. Pero el nombre es lo de menos, eres tú. Te levantas por la mañana, te acuestas por la noche. Desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿cuántas cosas ocurren en tu vida? Muchas, ¿verdad? Muchos desplazamientos, muchas circunstancias, muchos encuentros. Muchas cosas cambian. Pero hay algo que no cambia. Que estaba ahí cuando te levantaste y que está ahí cuando te acuestas. Y que se ha mantenido ahí todo el día, independientemente de las mil cosas que hayan ido cambiando. ¿Qué es eso que no cambia? Tú. Eres tú. Eso es lo que tú eres. Ahí está la vida. Y estás tú. Y tú estás viviendo la vida. Pero eres tú. Eso te permite desidentificarte del coche. Dándote cuenta de que tienes un coche, pero poniéndolo a tu servicio y manteniendo la conciencia a lo largo del día. La meditación, por tanto, es un juego. Es el juego de jugar con la mente. ¿Crees que vivimos en un mundo real o percibimos una proyección mental de nuestra vida? En lo que he compartido ya he incidido en esto. Cuando vemos la vida con las gafas de la mente, no percibimos lo real, sino que estamos utilizando lo real como pantalla en la que proyectar nuestro sistema de creencias. Y esto me permite compartir lo siguiente. Si os da la gana, solo si os da la gana, abandonar todo sin abandonar nada. Solo si os da la gana. Va a parecer un juego de palabras, pero puede ser que resuene en vuestro corazón. Si os da la gana, abandonar todos los sistemas de creencias. Todos los sistemas de creencias, se lo comentaba a Blas hace un rato, es como a un barco que le echas el ancla. Ya no marcha, ya no evoluciona, se queda anclado. Las personas suelen tener sistemas de creencias más o menos parecidos, más o menos similares, cada uno el suyo. Pues bien, viendo a las personas como barcos, cuando una persona tiene un sistema de creencias, se ha anclado. Retrasa, dificulta su evolución, porque el sistema de creencias es un ancla. Los sistemas de creencias, en cualquier caso, son pasajeros. Seguramente vuestro sistema de creencia actual no es el de hace 5 años, o el de hace 15. El que tenéis hace 15 lo defendíais con vehemencia, pero no lo tenéis ya. Ahora tenéis otro y lo defendéis con vehemencia, pero es muy probable que dentro de 10 ya no tengáis el sistema de creencias actual, sino otro, y también lo defenderéis con vehemencia. Quizás haya llegado el momento de que abandonéis los sistemas de creencias. ¿Creer en qué? ¿En Dios? Tampoco. ¿Creer en Dios? ¡Qué idiotez! Me lo preguntan en muchas entrevistas. ¿Tú crees en Dios? Digo, no. Y el entrevistador o entrevistadora se queda muy cortado. Como que tú no crees en Dios. Se hablan mucho de la divinidad. Digo, sí, claro, pero yo no creo en Dios. Y claro, como no lo suelen entender, me explayo un poquito más. A Dios, a la divinidad, no hay que creer. Hay que experienciarlo. Esa es la diferencia. No hay que creer en Dios, porque Dios es todo y soy yo. Yo experiencio la divinidad, no creo en la divinidad. Ni siquiera creo en Dios. la experiencia cotidianamente la divinidad en mí y en todo. Se abandonan todos los sistemas de creencias cuando la mente se deja a un lado, incluido el sistema de creencias consistente en abandonar todos los sistemas de creencias. Porque la mente es tan hábil que abandonar los sistemas de creencias lo convierte en un nuevo sistema de creencias. ¿Lo percibís? Abandonar todos los esfuerzos, incluido el esfuerzo de abandonar cualquier esfuerzo. Abandonar, si os da la gana, todos los planes, incluido el plan dirigido a abandonar todos los planes. Abandonar todas las metas, incluida la meta de abandonar todas las metas. Si os da la gana y resuena en vuestro corazón, abandonar cualquier noción de yo, mí con acento, me, mío o mí sin acento. Abandonar cualquier noción de yo, me, mí, mío, mí. Abandonar la identificación con cualquier forma de identidad, incluida la identificación con la unidad. Abandonar todo, sin abandonar nada. Soy, existo, vivo. Vivo, soy, existo. La vida es yo, yo soy la vida, y ese yo no es yo, sino que es todo. Y ese todo, siendo todo, soy yo. Vivo. Que la vida besa, besa. Que la vida pega, pega. Acompañado, acompañado. En soledad, en soledad. En la alegría, alegría. En la tristeza, tristeza. Vivo la tristeza. Y cuando se vive la tristeza, cuando se vive el dolor, cuando se vive, como tú has comentado en tus palabras de arranque del acto, cuando se vive la enfermedad, no cuando se rechaza, sino cuando se la acepta y se vive sin juzgarla, la tristeza, el dolor, la enfermedad, la soledad, se percibe un sabor distinto. No es el sabor que decía la mente, es otra cosa. Pero ese sabor, que es el verdadero, es el genuino, es el profundo del dolor, de la tristeza, de la enfermedad, ese sabor tienes que aceptarlo, tienes que degustarlo, sin rechazo. Me estoy poniendo muy serio. ¿Acordáis del anuncio de hace muchos años de la tónica Schweppes? El chico ese con gafa, hace mucho tiempo de esto, de cuando yo veía la tele, o sea, hace una barbaridad. Este chico con gafa que aparecía haciendo el anuncio de la tónica Schweppes y el mensaje siempre era el mismo, es que lo has probado poco. Porque la tónica, como otras bebidas, la primera vez que lo pruebas, hay muchas personas que la echa para atrás, que te repele el sabor. Y el anuncio, que se daba cuenta de esto, claro, porque la gente de marketing son muy astutas, decía, es que lo has probado poco, pruébalo más, pruébalo más. Y efectivamente, cuando prueba la tónica y la prueba y la prueba, al final el sabor es muy distinto al que al principio tenías. Exactamente igual ocurre con la vida. Permítete el saborear la enfermedad, permítetelo. No la rechaces. Es tu vida. Está ahí por algo. No es casual. Vívela. Esa soledad que te está amargando, coge el toro por los cuernos. Vívela. Esa tristeza por esto o por aquello, vívela, vívela. Si por la mañana, por lo que sea, te levantas negativo, volviendo a lo del cartelito de Gurdjieff, date cuenta de esa negatividad. Por las razones que sea, por las circunstancias de la vida, estoy mal. Las emociones de mi coche están ahí. Vale, no pasa nada. vívelo. Y si al contrario te levanta eufórico, porque las circunstancias de la vida están provocando sentimientos y emociones en tu coche que te está llevando a esa euforia, vívelo. Vive. Es tan sencillo. Es tan fácil. Una hora viviendo, una hora aceptando, una hora confiando en la vida, una hora es revolucionario. La experiencia de una hora de confianza en la vida y aceptación es revolucionaria. Y cuantas veces aparezca durante esa hora, que será mucha, la mente por medio, mente, eres prodigiosa y maravillosa, te quiero mucho, pero para esto en particular no sirves. Vuelve a tu sitio, que ya te llamaré cuando te necesite. ¿Cómo sabemos si es el momento de tomar una decisión o dejarnos llevar fluyendo con lo que la vida nos trae? La pregunta, desde el mayor respeto y con todo el amor y el corazón, marca una dualidad entre el coche y el conductor. ¿Cómo sabemos si es el momento de tomar una decisión o dejarnos llevar fluyendo con lo que la vida nos trae? Desde el coche, ¿cómo saber si tomo una, si estoy tomando una decisión y tengo que tomarla o fluyo? Olvidaros, por favor, también con relación a lo que plantea esta cuestión, olvidaros de la mente. Esta formulación, la misma, se puede hacer desde la mente y desde el corazón. Si se hace desde la mente, no llevará a ningún sitio. Si se hace desde el corazón, la respuesta será inmediata. Yo no sé cuál será la respuesta, porque esa tiene que dársela cada uno en cada momento. Pero la respuesta va a salir de dentro. Lo único que puedo aconsejar, la respuesta a esta cuestión, como a otras muchas, fluye en el silencio. Fluye en el silencio. Cuando estéis ahí, la mente, es el momento de tomar una decisión, tengo que dejar pasar, tengo que flotar a ver qué es lo que ocurre y que la vida ponga las cosas en su sitio, pero por otra parte creo que hay que tomar una decisión porque hay una circunstancia que el dejar hacer, el dejar pasar, hay algo que no resuena bien en mí. Ante esas diatribas, silencio. Dadle una oportunidad al silencio. Y desde el silencio va a emanar la respuesta. Como le empecéis a dar vuelta al coco, un galimatías. Dadle una oportunidad al silencio. Dedicar un tiempo de silencio. Y en ese tiempo de silencio, tras ese tiempo de silencio, a ver qué ocurre con esto. A ver qué sentís. Si es el momento de tomar una decisión o de dejar que las cosas ocurran. A ver qué sentís tras haber experienciado el silencio. Y lo que sintáis es. No lo que penséis, lo que sintáis es. Porque efectivamente, el conductor en la vida también toma decisiones. También toma decisiones. En la vida práctica, en la vida cotidiana. Flotando en la vida, se toman decisiones. Flotar en la vida no significa la desatención a la vida. Y voy a compartir en público una experiencia muy reciente que no he compartido en ningún momento todavía. Durante el mes de diciembre tomo mis vacaciones laborales. Lo puedo hacer y reservo bastantes días para Navidad y muchos días de diciembre hasta Reyes. Hago lo que me gusta denominar la invernación consciencial, que es una forma, como otra cualquiera, de decir que hago lo que me da la gana. En esa invernación consciencial, sería el día 16, 17 de diciembre, no haciendo nada, hay algo en mi interior que con claridad dice, y por tanto digo, juega al ajedrez. Diré qué cosa más extraña, ¿verdad? Juega al ajedrez. De pequeño jugué mucho al ajedrez. Mucho es mucho. A los 13 años jugué la final del Campeonato de Andalucía y el ajedrez era para mí algo obsesivo. Eran otros tiempos, mi familia era muy humilde, pero mis padres me compraron un primer ordenador de ajedrez de aquella época. Estamos hablando, imaginaros, tengo 56 años y en aquel momento tendría 15 o 16 cuando me lo regalaron mis padres, han pasado 40 años. Ese ordenadorcito lo sigo manteniendo, lo sigo teniendo como recuerdo de infancia y de juventud, adolescencia. Cuando terminé los estudios universitarios y empecé a preparar oposiciones, me di cuenta de que o preparaba oposiciones o jugaba al ajedrez. Las dos cosas eran incompatibles porque el ajedrez es obsesivo, o puede ser obsesivo y en mi caso lo era. Y decidí dejar de jugar al ajedrez. Esto fue con 22 años. Desde entonces no he vuelto a jugar al ajedrez. Y en diciembre pasado sentí volver a jugar al ajedrez. Y todo tiene una razón profunda, yo lo sé. Y por tanto sé que eso no era una casualidad, ni era algo que había surgido ahí de la mente loca, no, no. Había surgido de dentro. Recuperé ese ordenador, que lo tengo en el trastero de casa. Y da la circunstancia de que yo tenía un móvil que era una antigualla, mis hijos me han regalado un móvil nuevo estas navidades, y cuando estoy con el tema del ajedrez, uno de mis hijos me dice que hay una aplicación que es gratuita, que la descargas y que te permite, bueno, tener el juego de ordenador en el móvil, bueno, con lo cual puedes jugar en cualquier sitio y en cualquier momento. Y desde diciembre estoy jugando mucho al ajedrez. Pero tiene una razón profunda que tiene que ver con esto, ¿eh? No estoy aquí contando mi vida por contar mi vida. Tiene que ver con esto. He ido con mucha más rapidez de lo que yo pensaba recuperando las habilidades, las estrategias, el desarrollo de movimientos e incluso el percibir movimientos del ordenador, el darme cuenta por dónde va. Pero sin embargo, me he dado cuenta también de que he perdido capacidad de concentración. Es decir, que pierdo partidas por la mayor gilipollez del mundo. Porque hay aquí un alfil, para los que sepáis jugar al ajedrez, que tiene un peón en medio, el adversario, el peón es suyo y el alfil también, mueve el peón y aquí tengo la torre que queda vulnerable para el alfil. Y yo no me di cuenta y entonces me come la torre con el alfil. Digo, bueno, pero ¿cómo no he visto que al mover el peón estaba abriendo la línea de ataque del alfil para comerse la torre? ¿Cómo no veo esto? Claro, así ya puedo hacer las mejores estrategias del mundo, pero siempre con la máquina esta. ¿Por qué no lo veo? ¿Por qué no lo veo? ¿Por qué no lo veo? Esa es la pregunta, ¿por qué no lo veo? La respuesta es muy simple, porque no estás atento. Aparentemente lo estás, pero no lo estás. Porque si lo estuvieras, esto lo verías. Si una vez que sucede es tan evidente, ¿por qué no lo he visto? Porque falta atención. Y claro, esto lo he traído al ámbito de la conciencia, que tiene su moraleja y tiene su porqué y su para qué profundo, que es un mensaje directo mío conmigo mismo. Flota en la vida, claro que sí, pero no pierdas atención a la vida. Una cosa es flotar en la vida y otra cosa es, oye, como confío en la vida. No, no. Confías en la vida, aceptas y flotas en la vida, pero estate atento a cada momento. Estate atento. Y claro que sí, en esos momentos se hacen cosas, claro que sí. Las cosas que fluyen desde dentro. A veces, cuando me he expresado en charlas hablando de flotar, da la sensación que esto de flotar es dormirte. No. El flotar es confianza y es aceptación, pero es conciencia plena de todo lo que ocurre de instante en instante. Conciencia plena. Conciencia plena como para saber que aquí hemos estado 362 personas. Conciencia plena. Porque cuando se tiene conciencia plena, todo se ve, todo se percibe sin esfuerzo además. Cuando se tiene conciencia plena. Cuando se tiene conciencia plena, se puede ver con toda facilidad que aquí el 79% de las personas habéis sido mujeres y el 21% hemos sido hombres, cuando se tiene conciencia plena. El juego del ajedrez me ha ayudado, esos despistes, a darme cuenta de que con tanto confiar y frotar también puede ser que andar un poco despistado. Céntrate, concéntrate. ¿Floto o tomo una decisión? Las dos cosas. Flotas y tomas decisiones. Que las decisiones salgan no de la mente, sino de ti. Percibe esa energía que se está moviendo dentro de ti y permítele que fluya. Eso es la decisión. Permitir que fluya lo que está dentro de ti. Percibe lo que está dentro de ti y permítele que fluya. ¿Da tiempo para alguna más, Babas? Dos. 8 minutos, muy bien. La mente que nos engaña es la mente racional, la que analiza las emociones como si fueran problemas, como si fueran problemas. A ver si tú eres capaz de leer, al favor. ¿Blas o Flori? La mente que nos engaña, la mente racional, la que analiza las emociones como si fueran. Si la persona que la ha formulado no tiene problema en decirlo en público. No se entiende. Raro. Es que no se entiende la parte final. Lo siento. ¿Cómo es vivir con confianza? ¿Cómo es vivir con confianza? De corazón entiendo que también durante el rato que hemos compartido juntos he abundado mucho acerca de lo que es vivir con confianza. Se puede resumir en vivir sin queja. Creo que es el mejor resumen, vivir sin queja. Acordarnos de los mensajes que han dado gente como Cristo Jesús, los lirios, las aves del cielo, acordarnos de todo eso y vivir sin queja. Esa quizás sea la palmación más potente de la confianza. ¿Qué hay de cierto en la inquietud que sentimos, sobre todo por la noche, con despertarnos sobre la madrugada, con el despertar de la conciencia? ¿Qué hay de cierto en la inquietud que sentimos, sobre todo por la noche, con despertarnos sobre la madrugada, con el despertar de la conciencia? Mirad, comparto mi experiencia. Durante muchos años yo me he despertado de madrugada. Me he despertado durante la noche. Hace ya un tiempo en el que no me despierto por la noche. Duermo profundamente las horas que duermo. La percepción que tengo es que ahora duermo y que antes, aunque creía que dormía, no dormía. Cuando la mente está funcionando, sigue funcionando por la noche. En el día a día, durante el día, la mente se manifiesta en esos pensamientos que van y vienen sin parar, y cuando, entre comillas, nos dormimos, la mente se manifiesta a través de los sueños, pero sigue estando ahí a través de los sueños. Eso es lo que hace que, con mucha frecuencia, las personas, habiendo dormido, entre comillas, muchas horas, se levantan cansadas, porque incluso en ese descanso ha habido una movilización de energía, un desgaste energético debido a los sueños. donde la mente no ha dejado de operar. Y tú has tenido el consiguiente desgaste de ese ajetreo de los sueños. Cuando vamos recordando lo que somos, identificándonos con el conductor y percibiendo que el coche es muy útil, pero que no somos nosotros, aunque nos esté permitiendo vivir la experiencia humana, se deja de soñar. Por lo menos, en mi experiencia, se deja de soñar. No hay sueños. Diréis, pero puede haber viajes astrales, eso es otra cosa. No hay sueños. Se diluyen los sueños. La mente se ha callado durante el día, la mente se calla durante la noche. Si la mente habla durante el día, la mente sigue hablando durante la noche. Y aprovechando esta pregunta o esta cuestión, permitidme que utilice ahora el sueño como ejemplo de algo que a veces cuesta mucho entender, que es el dejar de hacer. He hablado del hacer no haciendo, sin esfuerzo, sin trabajo, sin obligación, sin sentimiento de carga. No el hacer al que hemos estado acostumbrados bajo el piloto automático del ego. Es un hacer no haciendo. Daros cuenta de que en la vida cotidiana hay multitud de cosas que, como las queráis hacer, conseguís el efecto contrario. Esto, algunos psicólogos lo han llamado la ley del efecto contrario. Y es muy útil para que te relajes, para que respires. Muy útil. Darte cuenta de que en muchas ocasiones basta que quieras algo para que, en lugar de acercarte, te alejes. Y el ejemplo mejor de todos los ejemplos es el sueño. Por eso digo que aprovecho esta pregunta. ¿Cómo os dormís cada noche? ¿Cómo llega a vosotros el sueño? ¿Os habéis observado alguna vez cómo llega el sueño en vuestra vida? Quizás si os habéis dado cuenta de cuándo no llega el sueño. Esa noche que, por lo que sea, no os dormís. Cuando os queréis dormir y no os dormís porque el sueño no llega, porque el sueño no acontece, que es la palabra correcta, no acontece, no es ni siquiera que llegue, es que no acontece. Cuando el sueño no acontece, nos esforzamos en dormirnos. Ponemos atención para dormirnos. E incluso hay por ahí trucos para intentar dormirte. Bueno, pues en la medida en la que te esfuerces para que el sueño acontezca, el sueño no llega, sino que se aleja. Eso es la ley del efecto contrario. Basta que te empeñes en algo para conseguir lo contrario. Te empeñas en dormirte, te desvelas. ¿El sueño cómo llega? Llega. Acontece. Y en la vida real hay multitud de cosas que acontecen y que, en cuanto que tú pongas empeño, en lugar de acercarte, te alejas. Hay otro ejemplo cotidiano, y es cuando en una conversación nos queremos acordar del nombre de algo, de una película, de una persona, y no te viene en ese momento. Cuanto más empeño pongas en recordar el nombre, menos te vas a acordar. Eso sí, si te olvidas y pones la mente en otra cosa, a los pocos minutos, ¡clac! ¡Ah, mira, ya me vino el nombre de tal cosa! Hay multitud de cosas en la vida que acontecen. Y hay que darle una oportunidad en la vida a las cosas que acontecen. Esto no significa perder la atención en la vida, el ejemplo del ajedrez, pero dándole oportunidad a la vida para que las cosas acontezcan. Me planteaba Blas que hablara de un proyecto que estamos impulsando, ya que hablé antes de las playas de Cádiz y demás, de un proyecto que estamos impulsando, de una especie de espacio de convivencia, que queremos que sea una especie de monasterio donde se pueda ir a hacer silencio, a recibir terapia, a tener talleres, encuentros y charlas, todo en el ámbito conciencial y sin ningún credo, sin ningún sistema de creencias, espiritual pero laico. Yo voy a un monasterio con mucha frecuencia, al monasterio de Santa María de las Escaloñas, que es cisterciense, pero tiene un credo religioso. Y esto es más o menos lo mismo, pero con terapia de nueva salud, con terapia de nueva conciencia, con esos servicios concienciales que todos conocemos y sin ningún credo religioso. Para los que estéis más interesados en este proyecto, para no robar un minuto más, gestiono un blog. El blog que gestiono se llama El Cielo en la Tierra. El Cielo en la Tierra. En cuanto que pongáis en cualquier buscador como Google El Cielo en la Tierra, la primera que aparece es el blog, lo primero que aparece. Entráis en el blog y en cuanto que lo veáis un poquito a la izquierda, un poquito abajo, hay una puesta de sol que está tomada en esa playa. Pincháis con el ratón en la puesta del sol y os lleva un documento donde se explica todo el proyecto. En cualquier caso, el proyecto es muy lento, administrativamente hablando. Curiosamente, lo que la mente pudo decir al principio, que es lo más complicado, que es la financiación, ya está casi completa. Lo único es que es un proyecto de interacción con la naturaleza, en un paisaje muy protegido en todos los sentidos, y eso tiene una cautela lógica de la administración pública que hace que el proyecto urbanístico sea muy lento. En el mejor de los casos podremos comenzar las obras en el 2017, o sea que no hay prisas. Tampoco déjalo para entonces, irlo mirando ya en el blog, pero no hay prisas. También aprovecho para comentar, y con esto concluyo, que el libro que ahora tenéis a vuestra disposición por si lo queréis adquirir, es un libro en el que me he vaciado. Es una experiencia vital. En el libro vais a encontrar lo que he compartido y otras muchas cosas, pero lo más importante es que ahí no hay intelecto, de verdad. Diré, bueno, ¿cómo no había intelecto si está escrito en palabras? Yo he llamado a la mente para utilizarla, pero lo que he volcado son experiencias. Y vais a encontrar, sobre todo, nuevos hábitos de vida. Creo que unos 70. Pero esos nuevos hábitos de vida no son teoría. Es mi vida. Y me consta que la vida de más gente. Me consta experiencialmente que la vida de más gente. Una vida en la que desplegamos lo que realmente somos, utilizando la mente cuando queremos, utilizando el lenguaje cuando queremos y utilizando el tiempo cuando queremos. Pero cuando no lo necesitamos, se vive sin mente, sin lenguaje y sin tiempo. Ha sido un enorme placer compartir con vosotros. Sabéis que los aplausos no me gustan, pero los abrazo mucho. Gracias. Gracias, Emilio. Gracias desde Cambi. Gracias desde Cartagena.